Radio No es lo que parece. Sí, viste, este es un paisito. ¿Y de qué premisa partís para firmar eso? Y que no te dan espacio en los medios, tres o cuatro familias, controlan todo. Y pero por suerte, Gastón, si no cualquier imbécil, viste que... Y disculpen, esto es el Canal 5, vengo a traer mi currículum vitae. No, flaco, acá es el salón, pero ahora pasame ese currículum. A ver, tomá asiento y pedite una, a ver esto. Nada mal. Un inútil sin referencias. Exacto, justo lo que precisábamos. Bueno, quedaste, flaco. Bienvenido al salón. No. Muchas gracias. Yo quería trabajar en Canal 5. Pero pará un poco, flaco, que hay que ir pagando derecho de piso. Si arrancás acá, te vas haciendo conocer. No te preocupes que vas ganando prestigio y de a poco... ¿Y cuántos serían mis honorarios? Bueno. En un principio brillarían por su esencia, pero... A no ser que traigas algún que otro auspiciante, ¿no? Ya ahí estaríamos hablando de un 3 o un 4%. Pero como le dijimos a todo, ¿viste? Va de a poco. Vos tranqui. Cuarto programa, todos sí. Buenas, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Vamos a hablar de tú un poco hoy. Exacto. Vamos a empezar tocando un tema importante, que bueno, tenemos las elecciones departamentales este domingo, aunque parecía un poco en la ciudad que no estamos enterados, pero todos sabemos que son, y sobre todo el tema de las alcaldías, ¿no? Que es, bueno, una característica nueva que tienen estas elecciones. Vamos a tener la parte de las biografías, un Felde, Alberto. Es más que una calle. Es un intelectual uruguayo. Después que vamos a tener algo el gallito, Luis. Vamos a intervenir un poco en esa sección... complicada. De prensa. Y nada, interactuar un poco, ver cómo está el medio. Veremos llamar a alguno de los trabajos que ya a jueves de venido capaz que... Nada, ya están ocupados los puestos, pero capaz que podemos tener una respuesta interesante. Luego tendremos invitado vía telefónica a Manuel Martínez Carril, director de la Cinemateca, creo hasta ahora. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos, Gastón? Kurosawa, que en el 2010 se conmemoran 100 años. Tendría 100 años en el 2010. Murió con 88, en el 98. Uno de los grandes directores del cine, por no decir contemporáneo y clásico, ¿no? Y bueno, y alguna cosita más. Tenemos a la participación de los Lelutier, invitados especiales. Sí, invitados especiales. Grandes amigos. Y trajimos de la tumba al actor de Dersu Sala, que lo escucharán hablando en su idioma, no sé, ruso, oriental. Él nació en Rusia, pero tiene un aspecto mongol, así que capaz que se entremezclan los dialectos. Seguro. Y bueno, por ahí más que y nada. Y tenemos el programa. Un invitado así de arranque, lo cual no es común en nuestro programa, pero ya en este primer bloque tenemos al señor Luis Luján. Vecino del barrio, ¿cómo anda? Bien. Muy cómodo porque bajé por Anzani, agarré acá Leguizamón y... Fue sencillo llegar. Tranquilazo. Seguro. Bueno, es postulante a alcalde por el Frente Amplio de la zona esta que sería CH. CH. Exactamente. Y bueno, lo que estamos hablando, ¿no? El próximo domingo se festejarán las elecciones municipales, en donde los electores elegiremos al intendente y a los integrantes de la Junta Departamental, pero además en esta elección tiene la particularidad de que también se podrán elegir a los representantes de los municipios, a los alcaldes y a los concejales. Bueno, para comenzar un poco, digamos, la entrevista, ¿qué son los municipios? Bueno, los municipios son una circunscripción que en este caso, en el caso mío, tiene de Boulevard Artigas hasta Propio, para decir una zona amplísima, donde le hemos querido dar la característica. Es difícil explicar ahora, pero vamos a hacer un poco de memoria porque si no se complica. Cuando se implementó en el 92 por parte de Tabaré Vázquez, siendo intendente Tabaré Vázquez, el tema de descentralización, ustedes no, que son más jóvenes que yo, pero lo han leído, hubo una junta de firmas en el Parlamento donde con 1000 firmas se impidió que los consejos departamentales fueran electivos. Y en aquel momento, con esas 1000 firmas, se trancó en el Parlamento y se tuvo que llegar a una transacción en donde la junta local fuera designada y no electiva. Y se llegó a una transacción donde se compatibilizaba la elección departamental y se elegían en forma indirecta los ediles locales. Pero eso no fue lo que nosotros pensamos como concepto general de la descentralización. Pasó mucho tiempo, pero en función de que la izquierda ganó el primer gobierno, pudimos sacar una ley a nivel del Parlamento, que fue la ley de descentralización a nivel nacional, donde se permitió que estos gobiernos de alcaldía o de cercanía, como le llamamos nosotros, fueran electivos. Eso llegó a que Montevideo, antes que se fuera designada o legitimada en el Parlamento la ley, Montevideo tuviera una particularidad. Hizo un decreto antes de que se aprobara en el Parlamento, partiendo a Montevideo en 8 circunscripciones que son las famosas alcaldías que vamos a elegir ahora. La particularidad es que estas alcaldías tienen una electividad y la representación de esos 5 concejales que se van a elegir ahora es por representación proporcional, es lo que vamos a elegir ahora. Y en función de eso, es que la izquierda ha hecho una lista única, en la cual yo en esta circunscripción soy candidato único por acuerdo de todo el Frente Amplio, y es que pretendemos que estas alcaldías tengan todo aquello que en esa oportunidad, cuando Tabaré quiso establecer algunas particularidades para que los gobiernos fueran realmente ejecutivos, no la pudo tener en aquel veto en el Parlamento. Estas alcaldías tienen la particularidad que, a diferencia de los centros comunales zonales, estas alcaldías tienen un presupuesto propio, van a tener manejo de personal, van a tener manejo... ¿El presupuesto es el mismo para todas? No, el presupuesto no va a ser el mismo para todos. No, acá el presupuesto, si ustedes ven el mapa de Montevideo, la alcaldía que voy a estar yo, junto con la alcaldía número 1, que es Ciudad Vieja, somos las más chicas. ¿Usted qué barrios incluye? El mío incluye Punta Carretas, Pocitos, Parque Valle, buceo de propio para acá, La Blanqueada. Es una zona muy chica en territorio, pero muy grande en población. A diferencia de lo que va a pasar en el oeste y en el centro, o en el Onsayago Peñarol, que son 7, 8 y hasta 14 veces más grande que la mía, pero tiene la particularidad de grandes tensiones, pero poca densidad. La alcaldía mía va a tener muy poca densidad de territorial, pero una capacidad... movilizadora mayor, ¿no? Y voy a tener 250.000 personas viviendo y un electorado de 120.000 personas. Pero ¿qué pasa? Cuando se... el tema del presupuesto, en función de la distribución y la discusión del presupuesto, vamos a decir la población, el presupuesto quinquenal se empieza a discutir o se empieza a delinear cuando el intendente, el 9 de julio, que es el día que asume, tiene 6 meses para hacer el presupuesto y presentarlo a la Junta Departamental. Después la Junta Departamental tiene 120 días para su tratamiento y su discusión. El tema que hay en nosotros, como esta cosa nueva, a partir de que seamos electos, vamos a empezar a discutir, porque va a haber una serie de índices internos en densidad de población, territorio, particularidad de los servicios. Yo no me puedo comparar con la zona oeste, que tiene zona rural, no tiene saneamiento, tiene barométrica, que yo acá yo no tengo por qué tener barométrica en este territorio porque está en el 100% saneado. Bueno, toda esa serie de elementos es lo que vamos a discutir en el Consejo de Alcaldes, porque acá va a haber en el diseño institucional el intendente, luego viene el Consejo de los 8 alcaldes y después recién viene el Gabinete Municipal. ¿Esto es un programa genérico para cualquier sea los delegados o la intendencia que gane, o esto es una propuesta del Frente Amplio? No. Este diseño institucional para Montevideo, ¿tá? Sea que, como son 8 municipios, si el Frente Amplio gana los 8, bueno, va a ser este el diseño, pero si gana 7 o gana 5, va a ser el mismo diseño. Ok. La particularidad va a ser que, en función de las necesidades de cada municipio, son las necesidades de la discusión de qué disponibilidad presupuestal se le va a dar. Ok, perfecto. Entonces, no tenemos diseñado ni discutido el presupuesto, porque a partir que se de la elección del domingo, es cuando nos sentaremos los alcaldes con el intendente, bueno, y discutiremos. Yo voy a precisar determinados servicios, pero los determinados servicios que yo voy a precisar van a ser muy diferentes a lo que va a precisar la zona oeste o la zona centro. ¿Cuáles van a ser los principales puntos de acción a los que van a apuntar justamente a los municipios? Mirá, en este caso, el suyo, por ejemplo, que dice que dista de algunos otros según la zona. El mío, por la particularidad de la zona que ya tenemos relevada, va a tener una fuerte impronta en los servicios básicos. Léase. Los servicios básicos, léase, son limpieza, alumbrado, algo que mucha gente que no está enterada le puede parecer un poco irrisorio, pero es muy importante, que es arbolado, porque el arbolado tiene una particularidad: si no están podados los árboles, las luminarias, la poda de los árboles es algo tan importante que, si no se podan bien, tapan las luminarias. Pocitos, Punta Carretas, La Blanqueada, el Parque Valle tienen un alumbrado extraordinario. Ahora, como la poda no está hecha en forma regular, las ramas y las hojas tapan y no permiten que esa luminaria tenga el despliegue lumínico necesario. Acaba de tocar un punto justamente es medular. Que me llama la atención, que es medular. A mí me pasaba. Y ni que hablar que cuando no se poda bien, después esas hojas que no se podan en su tiempo y forma, tapan las bocas tormenta y producen en esta zona baja, en la zona que estoy yo, tiene este, como está a ras del mar, y el ensañamiento en Montevideo por este, por gravedad. Los vientos, agua, lo que sea. No, no. Hay dos formas de asañamiento en Montevideo. Uno por bombeo. Las zonas altas van al bombeo que terminan en el conector subacuático allá en el cerro. Pero otro... Usted habla de las cañerías. Claro. Ah, okay, el tema después es que en esta zona vieja de Montevideo, como es Posito, es por gravedad. Está en bajada. Está en bajada. No hay bombeo. Si en cualquier función el bombeo se obstruye, ¿está? Se producen este, sí, estancamientos, las inundaciones en las calles cuando vemos la rambla. Y con la otra particularidad que lo tiene que saber la población, eso es lo que se llama la famosa red de Arteaga, que tiene más de 100 años, que fue una obra de saneamiento extraordinaria y pionera en el mundo. Fue la época de Valle. Sí, en la primera época de, claro, del viejo Valle. Sí, claro. Y lo que decía un director de saneamiento, este, porque a veces nos critican mucho, ¿no? Esa red Arteaga, nos decían que se hizo sobre el promedio mensual o bimensual de lluvias en una época determinada. Pero resulta que ahora han cambiado tanto la lluvia que en 2 o 3 horas caen determinados bombazos de agua, que esa red no tiene capacidad de absorber. Ha cambiado el clima, claro, pero esa red no tiene la capacidad de absorber. Y si nosotros no tenemos la capacidad de limpieza de la boca tormenta, ¿no? Que para decirle a la población, esas boca tormenta se limpian con lo que se llama el famoso elefante. No sé si ustedes vieron. Esos camiones que tienen un... Sí, claro. Se llaman los camiones elefantes, porque tienen una trompa que succiona. Si no se limpia habitualmente eso y se atasca de hojas y plástico y... ¿tá? Es lo que no permite que la cantidad de agua que cae en esos bombazos tenga la capacidad de irse para... Bueno... Todo eso es lo que significa hoy por hoy lo básico, la necesidad básica para que no molesten y que este gobierno de proximidad, como le llamamos nosotros, sea efectivo y cumpla los roles que nosotros queremos. Exactamente. ¿Y usted realmente cree que la creación de este tercer nivel de gobierno, como se llama, ¿no? Está nacional, departamental, y ahora estarían los municipios, realmente le va a otorgar al ciudadano un modelo más democrático, más participativo y más descentralizado, sobre todo? Sí. Lo primero es que este gobierno de proximidad tenga la capacidad de resolución rápida de los problemas cotidianos. Lo segundo, que en el decreto de creación de este gobierno de proximidad tiene la particularidad de que se crean los cabildos, que va a permitir que las necesidades básicas y las necesidades presupuestales de proximidad se discutan públicamente. El decreto dice por lo menos uno, pero no van a ser uno. En esta zona va a haber uno por barrio y más de uno, donde se discutan las necesidades y las particularidades de asignación presupuestal. ¿Qué características van a tener esos cabildos? Y bueno, se le va a preguntar a la población, bueno, ¿usted qué cree que en esta zona es la principal necesidad? ¿Pero mediante organizaciones sociales o puede ir un vecino? No, puede ir un vecino públicamente y en forma individual decir... Tengo una duda, permiso. Yo quiero que la principal tarea del municipio sea limpiar la boca de tormenta. Otro diga, bueno, el arbolado, otra las luces, otra la plaza. Bueno. Eso después se va a discutir y después se va a presupuestar, porque cualquier idea después tiene que tener una proyección en número. Y después va a tener la otra particularidad, de que cuando después que se ejecute va a haber un cabildo que va, si hay que rendirle cuentas. y va a haber otro cabildo que al año tenga la particularidad de hacer una reformulación presupuestal, porque los presupuestos municipales año a año se van modificando, se van ajustando, como en todo el Estado. Sí, sí. Bueno, y eso es lo que le va a dar la frescura que necesitamos en un gobierno de la característica que tiene Montevideo, con un doble propósito. Aquellos que vamos a estar en una alcaldía vamos a tener unos dobles de cabeza, porque vamos a tener que discutir hasta con... Pero está, es lo lógico. En ese sentido, usted no necesariamente tiene que discutir porque es la cabeza, ¿no? De una manera, dentro de esa pirámide jerárquica, a nivel, ¿no? Esa gente que va a trabajar para usted, que vaya uno a saber qué cantidad va a ser, cómo va a ser seleccionada, cuál va a ser su sueldo, etcétera, y su participación. La hora que viene ese público, ¿cómo esa gente, a lo que voy, usted tiene algún tipo de filtro o de ya, ¿cómo decirlo?, estereotipo, entre comillas, de esas personas que van a trabajar junto a usted, para que de alguna manera filtren lo acorde? No, vamos a definir el perfil de lo que va a ser el diseño institucional. Se va a elegir este domingo un consejo de alcaldes, donde van a tener el consejo de alcaldes 5 miembros. Los 5 miembros en una elección como la elección en Uruguay tiene, no sé, hay 4 partidos, ¿no? 5, la Asamblea Popular, creo también. No, 4 con la Asamblea Popular. ¿Y Partido Independiente? Ah, sí, tienes razón. Se va a elegir proporcionalmente. Va a ser una elección donde va a estar todo representado, si sacan los votos necesarios. Ese consejo, vamos a decir, deliberante, es el que va a conducir el proceso político. Después va a haber otro diseño institucional municipal, las que son las áreas administrativas de servicios, donde sin aumentar presupuesto, no se aumenta presupuesto, donde no se aumentan servicios, sino que se distribuyen servicios, son los que van a ser los encargados del diseño democrático de cómo se discute todo este proceso. Ok. Entonces, va ese consejo de 5, ¿tá?, más las apoyaturas técnicas necesarias, son las que van a convocar a un cabildo, yo qué sé, en el Laiva, o yo lo que aspiro, yo voy a estar ahí en la sede, a ver, no me quiero adelantar, pero si llego a ser el ganador, voy a estar ahí en... Ya se siente alcalde. Y bueno, sí, los números. Si venís compitiendo, yo quiero competir para ganar, pero vamos a estar ahí en la Asociación Cristiana Femenina, ahí en Ricaldoni, pegó el Liceo 12. Enfrente de la cancha de la Central Española. Ok, ahí sí. La canchita, ahí en la curva. Seguro. Entonces, bueno, yo lo primero que voy a hacer, bueno, voy a pedir al Central Español, vamos a hacer un gran cabildo abierto. Va a haber más de uno. Pero la convocatoria va a estar en función de ese consejo que va a ser que va a conducir la discusión. Y después va a haber otro, capaz que va a haber otro allá, sobre la blanqueada en el, no sé, en 8 de octubre, donde está la Católica. Capaz que va a haber otro en Punta Carreta, en el Biguá, y vamos a discutir todo. Pero en función de eso, es que luego se van a delimitar las responsabilidades y los proyectos en función del presupuesto dado. Pero teniendo en cuenta una cosa, lo primero que la intendenta Ana ha planteado, y nosotros lo compartimos, que el primer gran impacto en Montevideo van a ser los servicios básicos municipales. Montevideo tuvo en 20 años, como han dicho las propagandas, Montevideo no tuvo los 20 años las mismas posibilidades o particularidades. Una cosa son los 5 años cuando Tabaré fue presidente. El 2002 fue un quiebre. Bueno, el 2002 fue algo extraordinario. Pero yo te voy a decir una cosa. El primer año donde el Montevideo tuvo apoyaturas de plata, como del gobierno nacional al departamental, fue en el gobierno de Tabaré, que fueron 500 millones de pesos. La primera vez. En el gobierno de 2002, yo estaba en la junta departamental y yo era... ¿Usted era edil? Yo era edil, sí. Uh-huh. Es más, yo he participado hace 10 años en la comisión de presupuesto. Cuando vino la crisis en 2002, Montevideo tuvo... votamos el presupuesto quinquenal y en 2002 tuvimos que dar vuelta a todo el presupuesto porque nos tuvimos que hacer cargo de la demanda. En el quiebre social de 2002 hicimos cargo de las demandas de, a ver, comida, salud y vivienda. Bueno, ahí fue que empieza el gran conflicto con Adiom, ¿no? Y ahí empieza todo el lío con Adiom. Pero ahí tuvimos que, por ejemplo, dejar de el tema de poda, dejar el tema de invertir en vialidad, dejar de invertir en luminaria, dejar de invertir en inversiones directas, y nos dedicamos absolutamente a la demanda social, porque eran, yo no sé la edad que tienen ustedes, pero se acordarán que bajaban las hordas y saqueaban, ¿no? Todo aquel lío que hubo. Se decía que iba a Zabalza. No, pero no era Zabalza. No, se sabe que era. Pero se decía que iba a Zabalza y cuál era el otro, este... No, pero Millor venía por ahí también y venía otra barra. No, Millón no, el otro. Que ahora no es más diputado, por suerte se fue. García Pinto que venían organizando. Pero venían y saqueaban. Bueno, hubo que dar vuelta la presupuestación y dedicarlo a ese tipo de demanda social. Y es lo que te permite el presupuesto. Bueno, hemos pasado por todo eso. ¿Está? Y en función de eso es que determinados barrios tienen algunas características que tienen ahora que mejorarse fuertemente. Y mi alcaldía, el día que yo sea electo, va a tener otras particularidades. Entonces, estamos preparados en la discusión interna para que cada uno, en esta madurez que ha logrado la interna en 20, el frente en 20 años, pueda decir, al pollo le toca... estas características de servicios, a Gabriel Otero, que va a estar en el oeste, le va a tocar... El pollo es usted. Yo soy el pollo. Ahí está. Gabriel Otero va a tener otras características porque va a tener zona rural, zona de marginación en cuanto a demandas alimenticias, sanitarias, realojo de asentamiento, etcétera, etcétera, o los compañeros que están como Gastón, que están en el 7, que agarra Peñarol, Sayago, toda la parte cooperativa. Bueno, estamos maduros para esa discusión y que tengamos presupuestos acorde a la necesidad de cada ¿Y la ciudad. Sociedad está madura? Bueno, esperemos que sí. Esperemos que esta nueva experiencia nos pueda convocar en un gran proceso de discusión y nos permita justamente... Yo te digo porque, a ver, yo he recorrido toda esta zona varias veces y discutido hasta con los curas, los rabinos, he discutido con todo el mundo. Y todo el mundo ve como urgente y prioritaria su demanda más cercana. Y yo creo que uno de los grandes desafíos es que, bueno, pongamos en cada zona lo prioritario y tengamos la particularidad de ser solidarios con la demanda mayor. Yo te voy a decir un elemento básico que hemos discutido o que otros candidatos en esta zona con un gran desconocimiento en algunos aspectos tributarios y presupuestarios han planteado, ¿no? Yo he escuchado y mañana voy a debatir. ¿Impuesto puerta a puerta puede ser? Bueno, tiene algo que ver con eso, ¿no? Vos cuando sabés que vas a perder, vos podés levantar cualquier idea finalista, ¿no? Yo si pierdo, digo, bueno, yo quiero hacer la revolución mañana. Reviente todo, pero yo, como sé que no voy a poder hacer porque pierdo, lo digo esto, no, en términos de el extremo en función de... Para tener todo en cuenta. De tener todo en cuenta. Hay algunos que han planteado, candidato de mi zona, porque si esta zona es la que más recauda, uh-huh. En esta zona, la CH, mirá lo que te voy a decir, concentra el 45% del valor inmobiliario de todo Montevideo. Este pedacito, agarrá el mapa, es así. Más que nada Positos, ¿no? No, no. Punta Carreta. Positos, Punta Carreta. A nivel de precios, usted agarra el diario y Positos lleva 5 hojas de alquileres ahí. No, no, pero te digo... Punta Carreta es una o dos. Pero te digo, el valor inmobiliario de la tierra y el valor agregado que hay... No, pero también los apartamentos, la cantidad de edificios. Cada apartamento es un... Sí, sí. Ese 45... Me lo dijo un operador inmobiliario. Ese 45% de valor inmobiliario en Montevideo. Y es un... A ver... Sí, lo que decía hoy usted, bueno... Este territorio más chico que otras alcaldías. Entonces algunos que van a perder dicen, bueno, pero ¿por qué si concentramos tanto aporte nos queda un pedazo? Un porcentaje tal para el manejo del alcalde. Pero es desconocer lo que es el sistema tributario uruguayo. El sistema tributario uruguayo es único. ¿No? No hay sistema tributario, ¿está? En un estado unitario como el Uruguay, que recauda uno, recauda el recaudador y se reparte en función de la necesidad. No a nivel de porcentaje, por así decirlo. Exacto. Entonces vos no podés hacer una campaña planteando, si yo tengo acá el 45%, me tienen que quedar un 10, un 15, porque es un... Pero digamos que igual en torno a lo que son necesidades básicas sería lo contrario. Exacto. Entonces nosotros lo que planteamos es que en Montevideo, si es uno, las zonas tienen que ser solidarias con lo que más necesitan. Igual hay un tema, yo que usted cuando habló al principio del tema este, vamos cerrando por acá porque ya se nos fue casi media horita y le agradecemos por estar, ¿no? Es usted, por decir a modo metafórico, entre comillas, como ejemplo, usted habló del tema de las hojas, ¿no? Y habló del tema de la poda de árboles, ¿no? Ese cuidado. Yo lo pongo, lo hiperbolizo de una manera. También que no desaparezca esa cosa de lo barrial que hay, ¿no? Porque también se puede dejar cuadras que crezcan árboles y poner... Usted habló de Cabildo, yo hablo de poner un farol de esos de antaño, por ejemplo, y generar como esa cosa, ¿no? De no perder con eso, porque yo de una manera tengo una imagen muy... Que también viene ahí, creo, la propuesta en gran medida por Arana, compañía, de una imagen muy europea, ¿no? Es una cosa muy europea esto de las alcaldías, de los barrios, del cuidado. Y después admito que es una cara más prolija del Uruguay, pero también es... Se escapa un poco el Uruguay, ¿no? De uno. Y nada, yo que... Nada, a modo de reflexión. No, yo te decía eso de, lo de... A ver. Yo, en la Junta en estos 10 años, me dediqué a la parte de presupuesto, hacienda y transporte. Pero después te empezás a involucrar en otro tipo de... Ahora, en un momento me llegó la inquietud de saber por qué, si se invertía tanto en luminarias... A ver, yo te voy a decir una cosa. Lo decía Ana el otro día. Montevideo tiene una cantidad de luminarias que, sumados todas las luminarias del interior de 18 departamentos, Montevideo tiene más. Tenemos una cooperativa, ¿tá?, que se hizo con gente del UNRWA, que es la que hace el diseño de las luminarias. Bueno, entre comillas es un poco la cómo se ve en el barrio, ¿no? Claro, pero el tema es que después empezamos a modificar... cuando cambiamos, para decirlo en términos, para que de la luz blanca a la luz amarilla, ¿te acordás? Sí. La luz amarilla tiene la particularidad de ser una luz bueno, esa luz es Montevideo. Claro, yo tengo la imagen de que esa luz es Montevideo. Pero la luz amarilla no, pero es la más económica y de la más luminosidad. La blanca no. Por eso, no hay mucha amarilla. Yo... ¿Qué pasa? Pero la luz amarilla es más tenue, pero es más era sí, que diámetro prolonga más. Ahora, si vos tenés árboles como los tenés en Positos y en Punta Carreta, de frondosidad, y que no ha... ¿Viste? Hay dos tipos de poda. Yo no sabía. No. Hay una poda que se llama la poda de el raleo y la poda de copeo. Si vos copeás... Las que generan así, sino las que son así. Claro. Bueno, en entonces, Palermo, todo Barrio Sur. Es la que te da la particularidad así, de que la luz haga caiga. Así. Palermo, Barrio Sur. Todo Durazno. Como la comercial hacen una que la tercera, que es exhaustiva en un momento del sí, año. Te parten todo. Es un desastre. Claro. ¿No? Eso. Entonces, bueno. Pero cuando vos tenés atrasos en podas como en Positos, porque es de las zonas más arboladas de Montevideo, y venís atrasado. ¿Positos de la zona más arbolada de Montevideo? Sí. Densidad, por densidad de cuadra y de población, es la más arbolada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venía atrasado, hacía así como los burros, ¿viste? ¡Blumba! Se va todo. Se va todo. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En vez de crecer para arriba, crece para los costados. No, y muchas veces, por ejemplo, yo he visto en la comercial que lo hacen a mediados de noviembre. Claro. Entonces, después es pleno enero y no tenés, pero una sombra en la vereda ni, bueno, ni cerca. La última que le quiero preguntar. Lo mismo que sea ¿No le parece un poquito contradictorio, por ejemplo, que haya gente que viva en una determinada alcaldía y tenga que ir a otra y votar a otros alcaldes? Sí, sí, pero eso no. Digo, eso no depende del decreto municipal. Eso es un problema de la Corte, de cuándo se vota en el Parlamento Nacional y cuándo el decreto departamental. La Corte no tuvo la capacidad de hacer un pedido de ventana para permitir el pasaje de las credenciales, porque esto se cerró antes de octubre, cuando fue la elección nacional. Pues la ley electoral no contempla las elecciones de municipales ni de alcaldía, contempla solamente las elecciones de octubre y nacionales. Entonces, en el 2015 va a haber, obviamente, un periodo. Yo voy a decir una cosa que va a parecer horrible, pero es cierto. ¿Tá? Yo vivo acá, a una cuadra. Hace 10 años que vivo acá. Ahora, yo no me voto a mí. Claro. ¿Tá? ¿No te voto a usted? Yo viví toda mi vida en la vivienda de Barroso, en el interior propio. Toda mi vida toda mi vida. Cuando yo me vine al interior, saqué la credencial ahí. Es contradictorio. Yo hace 10 años que estoy casado y vivo acá en Anzani, y por eso fui candidato, porque obviamente el alcalde en el decreto decía que tenía que tener por lo menos 3 años de antigüedad, y los tengo 10 años ahí. Pero ¿qué pasa? Nunca cambié. Hay 200.000 montevideanos que, por H o por B... No, a mí, por ejemplo, una cosa a título personal, yo vivo en un lugar, pero a mí, personalmente, no me molesta en absoluto cada 5 años ir a votar donde yo crecí y me gusta hacerlo. Pero ese problema de la Corte Electoral no es un problema ni de la ley de centralización ni del decreto departamental. Ok, che, vamos cerrando por acá. Un placer tenerlo, amigo. Bueno, le deseamos éxitos. Festejaremos, estoy cerca acá, festejaremos. Seguimos teniendo ganas de votar al Frente Amplio, vamos a ver qué pasa. Veremos el resultado. Bueno. Y nada, no, con un tema que no tiene nada que ver, un poco chongo, pero. Un poquito objetivo, ya que mató también, ¿no? Porque, no, pero es real, ¿no? Uno. Yo soy candidato Frente Amplista por la CH, único. ¿Estamos bien? Está bien. Yo sigo votando. Está bien. Bueno. Quiero creer. No, un tema un poco chongo que no tiene nada que ver, pero bueno, Michael Jackson acá. Hijo de puta. Yeah.

Ya me parece escuchar desde el más allá a tantos grandes personajes. ¡No te da vergüenza! ¡Debes seguir nuestro ejemplo! ¡Debes aceptar! Caballeros, acepto. Muy bien, alegría, maestro. Bienvenido a la Knappe. Maestro, acá está la partitura del himno para que ya vayamos viendo algunos cambios. Bueno, usted dirá, doctor, sí. Lo primero que hemos pensado en el seno de la comisión es el tema de la juventud. Los jóvenes. Sí. También, los jóvenes también. Sí. Modificar el himno para hacerlo menos retórico y que la juventud se sienta más identificada con él. Bueno, yo creo que si se trata de los jóvenes, la primera estrofa podría prestarse perfectamente. ¿Así? Claro, hoy es futuro, hoy es pasado, hoy es el antes y el después. Creo que con una pequeña modificación hacia el final podríamos captar a los jóvenes. Pero sí, ¿y cómo sería? ¿Cómo quedaría? Sería más o menos, a ver qué les parece, ¿no? Naturalmente siempre se puede. Hoy es futuro, hoy es pasado. Fantástico, maestro, pero qué potencia elocuética. ¿Qué? Elocuencia poética. ¿Qué? Qué grande. Ah, sí, maravilloso. Fantástico, ¿eh? Sí, eso que dice Alberto para mí puede quedar. Sí, y para mí queda. Queda. Bueno, queda. No, esto está fantástico para los adolescentes, para los jóvenes, pero habría que empezar también en los más pequeños. En los chiquititos. Sí, claro. Porque como yo siempre digo en mis conferencias, incluso lo he publicado en uno de mis libros, los que hoy son niños, mañana serán hombres. Son niños, mañana serán hombres. Hay que tener coraje, ¿eh? No, la editorial para publicar el libro. Los que hoy son niños, mañana serán hombres. Yo no lo entiendo. Debe ser una reflexión sesuda, ¿no? Bueno, en fin, sesuda cuando hace calor. No, me refiero, los que hoy son niños, mañana serán hombres. Qué manera abrupta de crecer, ¿no? ¡Oh! ¡Ya está! A ver cómo se lo explico. Es una metáfora. La batalla de Caranchacumba. Se la ganamos a los españoles. No, digo que la parte del himno que habla de la batalla de Caranchacumba, para los chiquititos, si le cambiamos unas palabritas, yo creo que queda perfecto. Qué buena idea. ¿Cómo quedaría? Sería más o menos algo así, a ver. Enemigos de la patria, huyendo vencidos van, al galope sus corceles, pico y fiero enemigo, nuestras fronteras ataca, resurgirá nuestro grito, malo feo enemigo, caca. Qué maravilla, qué hermosa metáfora. Para mí puede quedar. hablar eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué le parece? Que sí. Queda. Queda. Bueno, queda, queda. Maravilla, ¿eh? En realidad falta lo más importante, lo que nos pidió el presidente de la Nación, sí, el profesor Pedro Garcete. Bueno, él es el líder natural del distasunismo. Nos pidió deslizar en el final del himno un mensaje proselitista, sin que se note demasiado, los ideales de nuestro partido, porque para nosotros es muy importante ganar las próximas elecciones, así podemos completar nuestra obra de gobierno. O por lo menos iniciarla. Qué urgente, doctor. Lo dejamos trabajando en el final. Mancha Caprini, bienvenido a la CMAP. Maestro. Maestro. Sí. Maestro. Simpáticos los políticos, ¿eh? Bueno, sí que esta gente vuelve mañana y yo tengo que deslizar en el final del himno un mensaje proselitista. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! Saso, halo, dígnese. Vende, ignoreje. Sojo, so. Se verán las cesas, ojal. Las cosas están al revés. O sos vos el que no entiende el sentido de las cosas. Uniradio 89.1 FM, la radio de la Universidad de la República. Muy bien, volvemos a nuestro segundo bloque de salón. Estuvimos para distender un poco escuchando los Cerutíes, una presentación, Bromato de Amonio se llama, que es de 1998, y bueno, para distender un poco, ¿no?, ya que hablamos tan seriamente de política y que generalmente no es nuestro estilo, para distender un poco. Ahora metemos un temita, ¿no?, y volvemos con Sulfelde. Exacto, Alberto Sulfelde. Nos vamos con un tema de Caetano durante su estadía en Inglaterra. Es un tema llamado 9-10. Espero que les guste. Belarus to the sound of reggae. I'm alive. The age of gold is the age of old. The age of gold, the age of music's past. Hear them talk as I walk, as I hear them talk. I hear they say, expect the final blast. Walk down from the Belarus to the sound of reggae. I'm alive. I'm alive and vivo, muito vivo. Feel the sound of music banging in my belly, belly, belly, belly, belly. Know that one day I must die. I'm alive. And I know that one day I must die. I'm alive. I'm alive and vivo, muito vivo. In the electric cinema or on the telly, telly, telly, telly. Nine out of ten movie stars made me cry. I'm alive. Yes, nine out of ten movie stars make me cry. I'm alive. Nine out of ten film stars make me cry. I'm alive. Yeah, yeah. continuamos con Salón. Vamos a hacer esto que es nuestro momento cultural de la tarde, casi nochecita. Vamos a hablar de Alberto Sumfelde, crítico ensayista. Nació en Bahía Blanca, Argentina, en el año 1889, pero radicado desde muy niño en Uruguay. Sus padres fueron Emilio Sumfelde, de ascendencia germana, y Josefina Alberde, de la antigua familia hispano-uruguaya. Se vinculó desde muy joven con los círculos intelectuales uruguayos, integrando el cenáculo de Roberto de las Carreras, que se reunía en el Café Moca, situado en la calle Sarandí. Publicó sus primeros trabajos literarios en La Razón y en El Siglo, bajo seudónimo. Hacia 1908 comenzó a usar el de Aurelio de Lebrón, con el cual firmó su primer libro, Domus Aurea, aparecido en el citado año. Formado por un conjunto de sonetos y piezas tratales, como Lulú Margat y La Hiperbórea, publicadas en la revista Polo en el mismo año. Tanto los sonetos como las piezas teatrales son típicamente modernistas y documentan con genuino talento rasgos sobresalientes de la literatura novencista uruguaya. Sus grandes admiraciones de esos años fueron, según ha expresado el mismo Sumfelde, Nietzsche e Ibsen. Por ese tiempo fue autor de un suceso memorable. Al morir Julio Herrey Reisig, y sin que mediara invitación, pronunció ante sus restos, en el acto del sepelio, un discurso en el que acusaba con violencia a la sociedad uruguaya por las condiciones en que se había obligado a vivir al poeta. El discurso, en algunos aspectos notoriamente injustos, tiene, sin embargo, el atractivo de su tono de rebeldía juvenil y fue publicado en el periódico La Semana en el año 1910. Con la edición del Huanacauri, 1917, Sumfelde comienza a separarse de su decidida adscripción a las corrientes del modernismo literario. El libro, por su contenido, es ensayístico, por su forma, poemático. El Huanacauri es una profesión de fe, y son palabras del mismo autor, de un americanismo radical. Un americanismo que predicaba, en lo cultural, la verificación de una auténtica autonomía espiritual americana, basada tanto en su tradición como en su realidad histórica contemporánea, pero con proyecciones de validez universal. Por esos mismos años fue designado secretario de la Biblioteca Nacional, pasando luego a subdirector y más tarde, en 1940, a director, cargo que desempeñó hasta 1944, año en el que se jubiló. En 1919 comenzó a ejercer la crítica literaria militante en el diario El Día. Realizó esta actividad hasta 1929. En la misma década del 20 dirigió la revista La Pluma, editada por Bertrami, Elgue y compañía, y de la cual aparecieron 18 volúmenes, entre agosto de 1927 y marzo de 1931. Tanto como crítico del citado diario o como director de la revista mencionada, puso en práctica las teorizaciones del Huanacauri. Y como crítico militante, realizó una saludable revisión del pasado literario uruguayo y prestó severa pero objetiva atención crítica a lo más importante de la producción intelectual del momento, nacional y extranjera. Fue también en el Uruguay el teorizador del movimiento estético de los años 20, cuya consigna se sintetizaba en el imperativo de realizar en todos los órdenes de la creación artística. Obra tránsida, de esencias nacionales pero sin bajar la guardia estética y conciliando renovación y tradición. En esa misma época publicó Crítica de la literatura uruguaya en 1921, donde reunió parte de sus artículos del Ideal y otros dos libros de distinta índole, Proceso histórico del Uruguay en 1920 y Estética de 900 en 1929. En el primero del que se conocen ya varias ediciones, el autor estudia la constitución morfológica y la evolución sociopolítica del Uruguay, entre comillas, analizada con criterio fundamentalmente sociológico, y teniendo en cuenta, otras comillas, la suma de elementos territoriales, étnicos, económicos, culturales, que ha determinado sus caracteres y sus hechos. Escrito con una prosa a la vez elegante y ágil, ese es un libro que se lee con el mismo interés que se lee una novela. Estética 900 reúne un ciclo de conferencias dictadas en la Facultad de Humanidades de La Plata en septiembre de 1927. Esas conferencias analizan las corrientes estéticas posteriores a la Guerra del 14 y enfilan a la dilucidación de esa pregunta. ¿Cuál es la posición de América con respecto a esa evolución del arte? Y en más integral sentido, a esa evolución de la cultura que se está operando en Occidente. La respuesta coincide en un nivel más hondo y analítico con la orientación ya expresada en el Huanacauri. En la misma década publica dos dramas filosóficos, Alción, Misterio entre Cielos, y Aula Magna o La Sibilia y el Filósofo. En ellos se dramatiza bajo los velos estéticos de las alegorías, la conciencia metafísica del hombre. Sus dos siguientes libros son El Ocaso de la Democracia, 1939, que accede a análisis de la situación política mundial de esos años, y el otro es El problema de la cultura americana, en 1943, donde plantea la tesis del libro ya mencionado, El Guanacauri, con mayor rigor y madurez. Tras varios años de silencio, publica Índice crítico de la literatura hispanoamericana, volumen 1, la ensayística, volumen 2, la narrativa. Dos gruesos volúmenes, aparecidos en 1954 y 1959 respectivamente. Posteriormente, y tras su conversación y su conversión al catolicismo, edita dos nuevos libros, Cristo y nosotros, en 1959, y Diálogos Cristos-Marx, en 1971. Carlos Real de Azúa, enjuiciando la actividad crítica de Sunfelde, ha escrito que rompió con la dudosa tradición nacional y aún sudamericana de una crítica inhibida en su plena función por consideraciones de vanidad tradicional, por inflación patriotera, política y localista, o por vinculaciones familiares y de clases, o también por piedad sentimental o por ambiciones descolocadas, y señala asimismo que posee Sunfelde una excepcional actitud para las construcciones coherentes y la síntesis brillante, una admirable sensibilidad, o si se quiere vista, para los fenómenos espirituales menos legibles de América y de su tiempo. Por su parte, Arturo Ardao, con su libro Filosofía del Uruguay en el siglo XX, publicado en 1956, ha subrayado la significación de Sunfelde dentro de las corrientes americanas de la filosofía de la cultura. Debe agregarse que Alberto Sunfelde fue uno de los 9 escritores que formaron el núcleo inicial de la Academia Nacional de Letras, de acuerdo con el decreto ley de febrero de 1943 que creó dicho instituto. En 1957, y para cerrar, se le otorgó el Premio Nacional de Literatura, y en 1968 el Gran Premio Nacional de Literatura. A todo esto, este artículo leído pertenece a Arturo Sergio Vizca, y según como cierra el mismo, parecería que Sunfelde sigue vivo. Sí, ¿no? Sí, y sí, está sí. Acá ahora con nosotros en salón. Y es bueno, una entidad, Sunfelde. ¿Qué te pareció lo que hagamos, que estábamos un poco fuera de tema? Yo realmente al señor este no lo tenía y parecería que este libro, El Guanacauri, hay que ir, vaya uno, ¿cómo se hace para encontrarlo, no? Pero bueno, no que... puedo aprendiendo con este programa, a medida que, pues, para mí hasta ahora, realmente, ¿no? No voy a andar mintiendo, porque a mí pecar de mentiroso no me gusta. Por ejemplo, Julio Herrera y Siga, ¿habías leído? Nah, Julio Herrera sí, pero Sunfelde, yo para mí en la calle, o sabes, en Malvin. Que mi sobrino hablaba mucho por ahí, así iba haciendo negocio, ¿eh? Y en eso termino pobre Sunfelde, en calles hacen negocio, y bueno, y más nada que eso. Yo lo descubrí hace un año, amén de que también lo he escuchado en la calle, o no sé, en una charla, en la famosa librería Diómedes, en Poliego Boulevard España, que dirige el señor Jorge Artole, que tiene un video ahí en el fondo que pueden visitar tranquilamente, y se van a encontrar con un personaje como es Rodrigo, y lo va a atender de manera más que cordial, y capaz que lo invita a tomar una coquita por ahí. Y estaba el libro, este que vamos a tomar ahora como parte de este momento cultural, que es El proceso intelectual del Uruguay, que es un libro que no mencionamos en la biografía porque dejamos un pequeño recorte, para comentar que, retirado el ejercicio de la crítica militante, realiza en el 31 un viaje por Europa, después de haber realizado unas obras capitales como es Proceso Intelectual de Uruguay y Crítica de su Literatura. En esa obra el autor ordena y valoriza la producción intelectual uruguaya hasta ese año, 1930, desde el lejano pasado colonial hasta el momento en que la obra fue escrita. Y bueno, vamos a leer una cosa acá que más o menos creemos que entra en conjunción con esto que venimos tratando en los 3 primeros programas, que es, nada, esta nueva generación del 900, como fue... que estuvimos tratando Quiroga, Julio Herrera, Onetti no entró por un desfasaje, pero seguro que hubiera estado en primera página. No, estuvo en realidad fue como precursor un poco la del 45, ¿no? Exacto, que tomaban de todos los autores, ¿no? Sunfelde, aquí vamos a tratar un tema que también supimos nombrar nosotros con el tema de En Salto, Quiroga con el consistorio del Gaisaber y Rey y sigue Montevideo con... La torre panorámica. De los panoramas. De los panoramas. Y bueno, vamos a hablar acá sobre un pequeño argumento de Sunfelde en su libro, que son 3 tomos. Y nada, a medida que vamos avanzando en esta lectura, iremos con Gastón tratando de... Dilucidar ciertas concepciones hoy, en el 2010, ¿no? Por ejemplo, él va a notar en la lectura que... Bueno, voy a leer, ¿no? Y que se lleven la sorpresa. Menos preámbulo. Ahí está. El tipo del intelectual de café, aparecido hacia el 900, era un fenómeno enteramente nuevo en el ambiente uruguayo. Hasta entonces, solo había existido el tipo del intelectual universitario. Conocemos varios. Todos los escritores, conferencistas y publicistas del país, ella incluye, ¿no? Los publicistas del país, y lo junta a los conferencistas y escritores, habían salido de las aulas después de cursar sus estudios disciplinados y poseían títulos académicos. El doctor, o abogado, era el tipo por excelencia del intelectual uruguayo, así en la política como en las letras. La generación del Ateneo era una generación de doctores, pero al entrar el nuevo siglo, el doctor queda solo como el tipo intelectual político. Los escritores más notables en adelante son autodidactas, con pocos o ningunos cursos universitarios. Así Reiles, Rodó, Sánchez, Herrera y Sig, Javier de Viana, Armando Basser, Roberto de las Carreras y Horacio Quiroga, y otros que han venido después. ¿No? Interesante la propuesta. Aparece sí. un nuevo, ¿no? Un nuevo intelectual, ¿no? Exacto. Que por ahí se... No sé, me parece que con esto de leer que como que se puede un poco entrar a separar lo que es lo que viene el haciendo. Artista, lo que pasa a ser, ¿no? Como más un tipo artista, más allá del intelectual, que antes, bueno, siempre ha sido así, formaba algo mucho mucho más grande, ¿no? Mm. Pero también... Onetti mismo, después no un tipo, creo que no terminó el liceo, Onetti. ¿No? Por ejemplo. No estoy al tanto, pero pero él también delimita con un mapa de que realmente el intelectual, el escritor, el no el famoso doctor de esa época, era una persona con cursos universitarios, que más o menos se regodeaba en cierto ambiente, ¿no? Y entran a aparecer estas caritas nuevas, ¿no? Bueno, el político sigue dando hasta ahora, que es lo que... Eso, doctores tenemos unos cuantos. Y incluso los publicistas, que eso me parece bastante, ¿no? En una época que entra a aparecer con todos los movimientos... Si yo como leí eso, igual vos sabés, me llamó la atención el tema de publicista. ¿Por qué? No sé, nos grita acá en la radio. Sí, creo que Walter, ahí que nos inunda, pero seguimos. Seguimos con Zumfelde. Él dice, no ha de suponerse, empero, que sea esta condición de autodidacta lo que determina las cualidades superiores de estos escritores. Hay titulados universitarios que como escritores, y cualquiera sean su género, son, cuando más, mediocres, y a veces menos que eso. Por los hay sin titular que tampoco se levantan de ese nivel, y viceversa, escritores de calidad excelente, que los ha habido y los hay, tanto dentro como fuera de las universidades. Lo que determina la calidad intelectual es, y dice Zumfelde, pues, el talento con títulos o sin ellos. Nos limitamos a señalar el hecho de que la mayoría de los escritores uruguayos posteriores al 900 no han sido universitarios. Y no solo en la poesía, el teatro o la novela, donde la intuición es casi todo, sino en los mismos géneros críticos y didácticos donde es más fundamental la cultura. ¿Qué nos está diciendo ahí en un punto? No sé, Mateo. Según él, viendo los ejemplos que suceden en esa época, es que los títulos no contarían. Uh-huh. ¿No? Me encantó eso, lo de. Es que me encantó eso, lo de mediocre y menos. Porque hoy día date cuenta, el mediocre ahorita ya se toma. No. Ya, mediocre, normal. Pero podés estar más abajo, mediocre, ¿no? ¿Qué es un mediocre para vos? ¿Qué es un mediocre? Así a grados generales. Sí, sí. Alguien que no sabe por qué está vivo. No, alguien es medio pelo. Ponele, pero no sabe que es medio pelo. Pero lo mediocre no es malo. Y es relativo, ¿no? En esta sociedad. El malo, bastante... manita, está más abajo. Pero comparar mediocre para abajo siempre es malo. Entonces, hablar de que lo mediocre no es tan malo, no. Mediocre dista. De... Sí, hasta que no te toque que uno realmente sea malo. Ponele, capaz que ahí extrañas a mediocre. Bueno, o el mediocre vaya uno a saber en qué desemboca, porque también son estados, ¿no? Sí. Del ser. Bueno, seguimos. La mayor circulación del libro europeo en nuestro ambiente, por obras editoriales francesas y españolas que traducían, abarataban y difundían, no está mal, contribuyó sin duda a determinar en parte a ese fenómeno. Pero en mayor grado, o en modo principal, mejor dicho, ello fue determinado por la evolución o involución, punto suspensivo, acá se pone un poco, ¿no?, de contraste, del mismo ambiente universitario que de los últimos años del siglo pasado empezó a desviarse hacia el profesionalismo. Y acá donde aparece un tema interesante. Supeditado enteramente a los fines prácticos de las carreras. Ella está hablando acá que la universidad en algún punto se volvió pragmática, digamos. Le entra a importar más cómo puedes ingresar a nivel laboral o en la sociedad que lo que estás diciendo, ¿no? Y ahí me acuerdo un poco del primer invitado que tuvimos, que te acordás, decía de la Universidad de la República no debería ser una bolsa de Leopoldo, trabajo. Exactamente, Leopoldo, exactamente. Bueno, que está pasando también con las pequeñas carreras que sean hoy en BIOS o en la ORT, sí, o en la que... misma UTU, ni que hablar. Pero bueno, la UTU tiene más ese espíritu, ¿no? Exacto, exacto. Y continúa, supeditado enteramente a los fines prácticos de las carreras. La función de la cultura que antes había sido central, en cierto modo, pues es evidente y lo han atestiguado personalidades del propio ambiente universitario, que esta institución, la universidad, ha ido, de 1900 en adelante, concretándose a los meros fines utilitarios de las profesiones y condicionando a tales fines todo el régimen de estudios con relegación de las finalidades esencialmente intelectuales. Las actuales disciplinas universitarias consisten en una mera preparación para el examen, a fin de ir salvando los cursos y llegar lo antes posible a la obtención del título profesional. ¿Eh? El señor Alberto. Bien, Alberto, lee rápido también, qué hijo de puta. Podría leer un... ¿Quieres leer una voz? No. Léete una voz. Vale. Sigue acá y hasta aquí. creo que comienza, sabido ya. Sí. Sabido ya por todos los que estudian problemas educacionales, que el sistema de exámenes es considerado nocivo y contrario a la calidad de los estudios y a la eficacia de la cultura intelectual. Qué impresionante, ¿no? Pues date cuenta. 1930. Aparte. Y se sigue discutiendo eso hasta el día de hoy, el tema del examen obligatorio en el liceo. Parece que no leyeron el proceso de estudio intelectual, ¿no? No. Tampoco lo conocían. O no le pone como nosotros. Intelectual. Por cuanto resuelve en un aprendizaje mecánico a base de textos, apuntes, definiciones, que se aprendan de memoria, exigiendo además del estudiante un esfuerzo de trabajo mental. De retentiva mnemónica, tan pesado como estéril y que a menudo provoca crisis enfermizas. Bueno, así estamos, ¿no? Eso, a mí nunca me provocó ninguna crisis enfermiza, pero es verdad, sí que... Bueno, no, pero viste que había está gente por ahí, está pasado. Eso habla cada uno. Llorando en la puerta, sí, ¿no? Sí, yo jamás lloré en el examen. No, nunca dije me iba a degradar así, y no ha pasado por el momento. Y ya está el curado, creo que pasa tampoco. Todo lo cual está suficientemente atestiguado por autoridades universitarias de todo el mundo, tales como, para citar algunas, Giner de los Ríos en su pedagogía universitaria, Paulsen en su obra famosa sobre las universidades alemanas, Compayré en su historia de las universidades, supongo que sea francés, ¿no? Y llegando al Plata, los prestigiosos profesores Joaquín B. González y Alfredo Palacios, argentinos, Carlos Ferreira, entre nosotros. Sí. Vemos que el viaje a Europa a Sunfelde tocó hondo. Sí. Nada, pero toda esa generación, ¿no? Pero justo después de ese viaje es que él escribe este libro. Claro. No, algo estaba pasando en esa época, en el 29-28, ahí en... Bueno, plena crisis, ¿no? Sí, no estaba para ir a Norteamérica, no estaba... No, pero la crisis desembocó como era estos años, ¿no? Sí. Pero no es este el régimen mismo del examen, malo en sí desde el punto de vista pedagógico. Lo peor desde el punto de vista de la cultura, lo peor es que determina y condiciona toda la enseñanza, reduciéndola al aprendizaje memorístico de textos, apuntes, fórmulas, definiciones, con presidencia absoluta de todo cultivo intelectual. Hay casos que son... En paralelo, porque por ejemplo Vicente tenía esa cosa de erudición, pero sin embargo el tipo transmitía. Pero es de otra época, vos pensás una cosa. ¿Esta es la época de él? Sí, bueno, también, bueno. Hay mil variantes que cambian con esta época. La otra vez hablábamos, me acuerdo un día saliendo de la radio, yo y vos, ¿de qué carajo nos acordábamos de idioma español de los primeros 2 años, te acordás? Acá Federico nos pone otra cara también haciéndonos como el guiño. Nadie, ¿vos te acordás cuál era el programa? Yo lamentablemente soy... Que no tuviste. Soy los autodidactas. No, que... Que necesita el liceo. No, que hice el liceo, hice universidad, soy egresado de Facultad de Comunicación, no era muchacho como anda. Pero que realmente mis armas no congeniaron con el programa. Yo la verdad, amén de lo que son lenguajes, inglés, alguna otra cosita, matemática me gustaba y alguna cosa en torno a literatura o filosofía e historia. ¿Pero cómo no te pudieron entrar? Eso es buena. Bueno, digamos que también hemos consumido cosas, ¿no? En torno a la vida, a la noche, etcétera, que también quiero sonar uno... No, pero hermano, escúchame, yo no. En primer año de liceo no consumía noche. Pero son facultades. Pero yo no consumía noche y terminaba, y en enero no me acordaba. No me acordaba del programa. Pero porque son facultades que vos tenés que seguir ejercitando. ¿Vos pensás que porque estudiás un examen o vas a un año, ya está, te va a quedar? Vos tendrías que seguir estudiando toda tu puta vida un tema para saberlo realmente. Pero yo no me acuerdo siquiera el programa. A ver, decime programa de primer año de idioma español. Si no te acordás, no mientas. ¿Vos te acordás, Federico? ¿Qué se va a acordar? Y no se acuerda nadie. Pero sin embargo, ¿te acordás qué? De alguna canción, de alguna película, la noche que saliste. Y sí, igual, claro. Entonces había cosas que pasaban en la vuelta que te marcaban más que el ámbito educativo. Y sí. Y bueno, ¿los profesores? Sí, por supuesto. Me acuerdo igual de la profesora. Yo me acuerdo también pero los profesores. Me parece, bueno, los profesores quedan, creo que hablamos también otro día con hay gente, algunos que no tanto. Que están faltando profesores también. Sí, está faltando gente sí. idónea y con características carismáticas, ¿no? Que le pongan, vos, flaco, ¿cómo es la mano? Para no te malteres tampoco. No, pero estoy caliente, ya no me acuerdo qué hice primero. Acá Federico me dice, no me rompa la mesa. Claro. Pero bueno, la vez pasada me criticaste como un buen sorete que no había ido al Parlamento. Exacto. Yo te dije que había una sola vez en mi vida. Sí. ¿Y vos habías ido? Dos. Ahí está. El doble. Eso es parte del error también, ¿no? Sí. O de las facultades. Y en mi caso, facultaría el doble que vos. Cierto que... Vamos a seguir con la lectura. Sí, queda poco ya, porque si no nos queremos volver con Sunfeld y vamos con un tema. Cierto que antes del siglo XIX existía también el régimen de exámenes, por lo demás común a otros países. Sí, también que te pegan una vara, ¿no? Ponele. Pero antes de 1900, el ambiente universitario era distinto, como tendremos ocasión de comprobarlo en el capítulo respectivo. El problema de la cultura universitaria y los fines propiamente culturales se cumplían a pesar de todo. La antigua universidad formaba hombres verdaderamente ilustrados en ciencias, letras, humanidades, dentro de su tiempo y su medio. La de ahora solo forma profesionales. Acá toca un tema interesante. Qué bien que escribe el tipo. ¿No? Porque te entra clarísimo y te entra. Es como un niño de 8 años. Es como, ¿no? ¿En serio? Claro, bajamos las expectativas. Nosotros realidad, hablaste más abajo del mediocre, ¿no? Sí, sí, a mí me recuerda mucho igual en esa época a otro escritor que también se juntaba en ese cenáculo de Raizic, que no se juntaba, pero hay un par de veces, José Ingenieros, un profesor intelectual argentino que escribió libros como El hombre mediocre y Las fuerzas morales, donde atacaba desde adentro, te la metía y te decía, vos, esto tenés que cambiarlo, ¿viste? Como Matrix, ¿puedes decir un ejemplo de choto? O algo de eso. Sí, sí, un ejemplo. Cultural. No, pero lo que toca, ¿no? Que eso, la antigua universidad formaba hombres verdaderamente ilustrados en ciencia, letras y humanidades. ¿Vos te has dado cuenta cómo, o por lo menos, yo, mi parecer, ¿no? Dentro del sistema educativo. Como siempre, por ejemplo, se intentó de dividir todo esto, ¿no? El tipo que sirve para ciencia, bueno, sabe de la ciencia, pasando, no sabe escribir, sigue y sigue pasando. Y realmente un intelectual bueno, solo sabe los conceptos básicos de la física universal, lo tiene que saber, los conceptos de mecánica. Bueno, lo que pasa es que esa industria pasaron a ser campos que se, que se autolegitiman, no necesitan de otra ciencia. Ya, ahora me acuerdo el otro día. ¿No terminaste el siglo XIX? Sí, bueno, el jueves pasado, cuando llegué al programa, vi un programita ante Ciudad, un programa de matemáticas que es. ¿Uruguayo? O sea, es que hay uno argentino y el otro creo. No, ¿en TV Ciudad o en Canal 5? En TV Ciudad, en Canal 5, me acuerdo. ¿Dónde es en Canal 5? En Canal 5 es. Solo dos argentinos. Y justamente quien conduce el programa lleva un invitado que es un profesor de matemáticas, licenciado en la sí, claro, con la bolita entra esa pregunta, pero además es escritor el tipo. Es muy bueno el tipo. Es escritor, es muy bueno el tipo. Pero no el que conduce, lleva un invitado que es matemático y además novelista, ¿no? Y algo que curra con eso también. Puede ser, pero debe saber escribir. Estamos no bien. Leí nada, ya leeremos. Che, continúa. Y yo paso un párrafo para ir avanzando rápido. Por lo demás, justo es reconocer que el escritor, cualquiera sea su género, es siempre, en definitiva, un autodidacta. Lo es aun cuando haya cursado estudios académicos y aun cuando estos estudios sean de la mejor calidad. El estudio académico solo es, en estos casos, una base general, un plan de partida común para su propia formación personal, que en su mejor parte, en la que supera la cultura común, aporta, crea y corrige, se desarrolla fuera de toda disciplina escolar. Él dice que realmente la creación, el encuentro con uno y con los otros no es en la facultad, a la hora de la creación, ¿no? Los caminos del intelectual empiezan precisamente donde terminan los del universitario. Tira una bomba. Te tira Pero estos caminos universitarios pueden ser preparación necesaria o muy conveniente para hallarse en condiciones de proseguir mejor los otros. Los propios que vienen después siempre que... sin quanón, la universidad sea un verdadero órgano de cultura y de cultivo, como ocurre en los países de Europa. De alguna manera diciendo que acá no. Y no una simple fábrica de profesionales como ha llegado a ser en nuestro país. Y vamos cerrando acá con el último párrafo. Ahí hay una cosita también, ¿no? Diga. No sé, un pequeño dato fallido que tiene con lo que dice anteriormente. ¿Cuál? Vos podés ser un intelectual y ser ingeniero. Ahora, no creo que vos puedas ser un intelectual ingeniero sin ir a la facultad de ingeniería o de arquitectura. Claro, para ahí donde vos elegís tu campo. Sí. Vos podés ser también ingeniería y terminar como un escritor de ficción. También. Por eso, o siendo un ingeniero intelectual. Por eso. Entonces es relativo igual, ¿no? Porque también es esto que dice con mucho ahínco, es como que es para tener con pinzas, ¿no? Lo dicho es suficiente para ilustrar, y vamos cerrando, al lector acerca de este problema. En cuanto se relaciona con el hecho que historiamos, y acá pone dos puntos, la aparición del escritor autodidacta en nuestro ambiente, pues, en cuanto al problema mismo y en sus relaciones con la cultura general del país, se trata extensamente, como advertimos, en otro capítulo. Así que, muchachos, si van a alguna ratonera por ahí en Tristán Narvaja, que no creo, encuentra este libro, que son 3 tomos, y lo compran. Basta agregar que esa exclusiva tendencia profesionalista práctica que ha ido acentuándose y agravándose desde los últimos años del siglo pasado hasta nuestros días, apartando de las aulas a gran número de jóvenes intelectuales, les obligó a buscar por sí solos, en los libros, desordenadamente, desde luego, y el desordenadamente, lo digo yo, es para tomar muy en cuenta, porque... Nada, porque es complejo. Aquellos conocimientos que no hallaban en esos meros cursos de preparación memorística para exámenes, viéndose así privados de aquella base de disciplinas preparatorias que hubieranle sido convenientes, evitándoles tanteos y lagunas. A eso iba con que es complejo. Que uno necesita, profesores. Y acá cierra. La cultura superior y propia se forma directamente sobre el libro o sobre la experimentación, sin regla ni profesor. Pero el profesor y la regla preparan para andar con ese paso más seguro en el plan de esa superioridad autodidacta. ¿No? Y creo que no hay mucho está para todo decir. Dicho. Está todo dicho. Bueno, un placer, la verdad, leer este librito, que se lo regalo acá en muchas gracias. Al señor Gastón para que le quede en su biblioteca. Muchas que gracias. Le están faltando libros, la vez pasada fui por la casa. Sí, andamos medio complicado. Además está preciosa esta edición, está preciosa, ¿no? Está medio subrayada, pero bueno. Nah, está divino. El tema es, ¿no? Enfocar. Ah, me encantó. ¿Nos vamos con un tema? ¿Qué tema tenemos, Federico? Ok, no vamos a temer a Eric Clapton, 6 minutos para que Gastón se pueda fumar su puchi y no sé, no llore. Dale, vamos al tema. Si me das a elegir entre tú y acá cometimos un pequeño error, vamos con los chunguitos y de la película de Prisa de Prisa de Carlos Saura, luego a una promo y luego sí vamos con Eric Clapton y volvemos con a ver si encontramos a Martínez Carril. Saludos. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Vas a elegir entre tú y ese cielo, donde libre ser bueno, para ir a otro nido, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero. Forjando el futuro. Universidad de la República. Una vela, si me das una galleta, te doy una pela, si me quiero casar.

bien, después de escuchar este temita de Eric Clapton, disculpen, volvemos. Disculpen con los desfasajes que tuvimos con los... Nos jugó una mala pasada tecnología. Y Federico cada vez va mejorando y no. Fenómeno. Tenía una cara de delincuente, vos. Nuestro operador. Bueno, ¿no? ¿Qué fin de semana que tuvimos? Sábado, feriado, 1 de mayo, ¿verdad? Se trabajó igual, ¿eh? ¿Quién? Yo estuve en el video, pero... Sos un carnerazo. ¿Qué estuviste haciendo? Digamos que laburó mucha gente. Ya en el 1 de mayo no es el 1 de mayo así ideal, que estaba con esa cosa de que todos en la calle, reunirnos... Y el que está trabajando se le rompe nada, claro. Sí, o te pagan un poco mejor, o yo que no sé. No, yo no trabajo primero. ¿Cómo no trabajás? No. Hace bien. Menos un sábado, ¿no? Me da lo mismo. O sea, el día que sea. No trabajo bajo ningún concepto, un 1 de mayo. Bueno, yo estuve dando unas vueltas, ¿no? La verdad. Está bien. Qué loco que es, ¿no? La cantidad de actos que hay del 1 de mayo. Siendo que somos un país de 3 millones de personas, ¿no? Ejemplo, Gastón, porque yo estoy por fuera. Estuvo el acto oficial, digo oficial, no oficialista, no vaya a ser ninguno que se enoje, aunque es un poco oficialista. El de siempre, está en Libertador, convoca al CNT y demás. Y hubieron unos cuantos actos más. Hubo un acto anarquista en la Plaza Cagancha. Estuvo un acto que convocó la plenaria Memoria y Justicia y la tendencia clasista y combativa que fue un rato antes, ¿no? Más temprano. Un acto también que convocó Asamblea Popular. Siempre hay un acto que hace la FAU, esta Federación Anarquista del Uruguay, que no sé si convocaron, ¿no? Que además los envía antes y se separan de los otros anarquistas. O sea, son 40 por cada lado, ¿no? Siguen de noche anterior. No, de la FAU no creo, porque no. Ya con la edad que tiene esa gente, no, ya no echa hace rato, no creo que. Pero bueno, fue una el acto oficial, digamos, el acto del PIT-CNT, convocó el PIT-CNT, hubo una caída, ¿no? En la convocatoria de los trabajadores, post dictadura o en los 90, cuando todavía la izquierda no estaba en el poder, eran cuadras el acto del 1 de mayo, cuadras y cuadras. Esta vez, con números que maneja el PIT-CNT, fueron entre 15.000 y 20.000 personas. Muy poco, ¿no? Y poco, sí, para hacer un 1 de mayo, poco, sí. ¿Estuviste por alguno de ellos, Gastón? Sí, estuve en el acto oficial, en el BitCNT, y después estuve en un acto anarquista en la Plaza Cagancha, que era más tarde, era a las 5. Está bien. Bueno, son muchos actos también. Que hace una vuelta olímpica. ¿Vos te considerás un trabajador? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué motivo? Y por trabajo. ¿En qué trabajas, Gastón? Y bueno, ahora te hubiese ocupado nuevamente. Pero te consideras un trabajador, en el sentido que sos un tipo que, no sé, de los 20 años venís dándole... De los 18. De los 18 a 10 horas por día de trabajo, ¿sí? Sí. Está bien. Yo no, por ejemplo. ¿Yo qué soy? No sé. Te pregunto, no sé. He tenido mi changa, yo qué sé, estudié, sí, cosas a nivel freelance. Sí. Pero si no estoy en caja, por ejemplo, no pertenezco a un gremio. No afilio a ciertas políticas que incluyen, no sé, el PIT, por darte un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Dónde entro yo? Soy esa maroja de que trabajadores independientes, pero ¿entendés? ¿Se siente realmente el rollo del trabajador cuando uno realmente no está sometido a ese orden, sino a una cosa más de sistema? Bueno, ¿el sistema? Es el pagar está en uno. La libertad de esa, ¿no? Como todo, sí, pero bueno, ¿por qué no vas a hacer? No sé, porque a veces también uno cuando no está... A veces te miran raro cuando supete... Estás viendo qué haces con ¿no? Con tu rollo, con tu cuelga a la hora de querer... No querer tener un patrón, ¿no? O... Sí, es complicado. ¿Vos en un punto también estás buscando eso? Sí, muy bien. Sí, siempre. Sí. No te me enojes, vos. No. Es que es verdad, sí. No está bueno tener patrón. O sea, yo por lo menos... ¿Estuviste no. en caja una vez, Gastón, por ejemplo? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo? Y estuve años en caja. ¿Sí? Sí. Pero, por ejemplo, ¿crees que algún día te vas a jubilar? En ese sentido voy. Sí, no lo veo. No sé, voy a estar vivo mañana, qué sé yo, no sé, me voy a jubilar. Bueno, no, pero no, no sé realmente. Así, hay gente que lo piensa así. Bueno, laburo, gente, pago, ¿no? Yo no sé, digo, pero si tengo una cierta edad y sigo trabajando, en un momento me jubile, ¿sí? Uh-huh. 27, 28 años, ¿no? Pero, por ejemplo, estaría buena. Si está esa famosa reunión o conjunción urbana, estudiantes, trabajadores, no sé, los artistas, etcétera, ¿vos dónde estarías? ¿Te incluís dentro de los trabajadores? No sé, qué sé yo, no sé, Mateo, sí. Sí, sí. Ok. No, pues a ver. Pero los artistas son trabajadores también. ¿Vos creés que un tipo del PIT o un sindicato viene este que hace arte y lo mira como un igual? No sé, pregunto. No sé, y a uno Fuesi lo mira como un igual. ¿Qué Fuesi? No tengo idea. Es ese sindicato del comercio. Tampoco. Claro, por eso. Entonces, y no deja de ser un trabajador. Y bueno, entonces, por eso te digo, el ser trabajador. Y bueno, ¿no? Ese es un concepto muy amplio. Bueno, aquí hay algo un tanto raro, extraño, ¿no? En el 2003 el CNT tenía 120.000 afiliados. Hoy día tiene 320.000. Date cuenta de diferencia, son 200.000 personas más, ¿no? Dijiste que el primero hubo 15 a 20.000 personas. Y hubo 15 a 20.000 personas, y ha ido bajando, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Yo creo que hasta yo fui cuando en Mujica, en la primera vuelta, ¿no? Van a balotaje y está todo el acto que fue ahí en la Rambla, ¿no? Y yo no vi la gente, o capaz que yo era más chico antes, cuando estaba toda la cosa, lo que levantaba el frente y toda esa cosa, ¿no? De querer cambiarle un poco la cara, y yo no vi lo mismo. Pero me parece que también es parte como de la tendencia de hoy, una cosa un poco más centrista, liberal, de como que es. ¿No? Otra vez veía una columna hacia... Voy, claro, no importa, yo que se veo por la tele, ¿no? Que hacía Alberto Curiel sobre el tema de desmilitarizar la militancia, que apareció en Voces del Frente. Y cómo iban cambiando, ¿no? Algunos conceptos. Él decía que hoy día a él le parece que ya hay que hablar de activista de izquierda y no más de militante. Y se han ido cambiando también, entonces ya no se habla más de igualdad, se habla de equidad. Bueno, digamos que tampoco es lo mismo estar en el poder y ser la contra, ¿no? La crítica, siempre cambia un poco. Sí, yo recuerdo los actos, ¿no? Sí. Sin embargo, los actos blancos y colorados creo que siguen chicos, ¿no? Como que antes levantaban también más gente, como que no solamente en el frente, sea como que no, hay una cosa a nivel de la participación que diezma. Sí, en varios sectores, no solamente... Bueno, en Montevideo, por lo menos en el interior, no sé cómo es, pero... Los estadios igual en Argentina se siguen llenando, ¿no? Es para el fútbol. Y para los shows de música, ¿no? Sí. El rating que había tratando Marcelo Tinelli ahora que levantó el nuevo show de Bimacho. ¿Qué será? Empezó esa porquería otra vez, sí. Vi otro día ahí en internet, que no la vi en la tele, pero... Me imagino que la gente que congrega la tele por hoy es mucho más que en algo a nivel sí, social, claro. ¿No? Bueno, pero también ahí están las energías, ¿cómo se, no? Sí, cómo se distribuyen. Exacto. Y bueno, está bueno, el sábado más o menos la oratoria estuvo centrada en el reclamo de una mejor distribución de la riqueza, la convocatoria o consejo de salario, de derogación de la SAFAP, anulación de la ley de caducidad, despenalización del aborto y violencia doméstica. ¿Matrimonio gay, nada? No, ahí ya no, pero no sé, quizás lo no, lo no nombrar. Y bueno, los oradores fueron Oscar Andrade, perteneciente al Zunca, y Gustavo Signorelli, del sindicato judicial. Ah, estoy repintado. Son sindicalistas. Y bueno, y en los actos de presencia, en los actos paralelos, perdón, en el que te decía, al cual convocó la dirigencia de la Federación Sindical de Asamblea Popular, uno de los oradores fue Gustavo López, el cual dijo y sentenció allí en el acto que bueno, que no, ellos no compiten con el tema de, no buscan competir con el PIT-CNT en la cantidad de personas, pero que él está seguro que hay dirigentes del PIT-CNT que buscan desmovilizar a las masas obreras y que él lo explica así. Siguen usando las diferentes fechas para meter. Sí. Y bueno, ya que estuvo el Día de los Trabajadores, tenemos el Gallito Luis acá. El de este domingo es, ¿no? Nada, estamos con el Gallito, no se nos ocurrió, ¿no? Es una actividad bastante común en el uruguayo medio. Medio. Y nada, nos pareció interesante de la manera que uno siempre lo lee como para adentro, ¿no? Y lo labura a nivel inconsciente, de tirarlo para afuera, ¿no? ¿A quién? A nuestro público, a nosotros mismos, nada, le levantar un poco acá el tema de esto de que exteriorizar el gallito, ¿no? Sí. Sacar un poco los estigmas que genera. Y nada, por ejemplo, acá yo veo albañil únicamente jubilado para changuitas. Está complicado ese. Estás hablando. O sea, ese quedamos afuera. Y claro, y no vayas a buscar uno de comunicador, porque también nosotros estamos haciendo un poco de resumen acá porque... Sí, que está loco. Por ejemplo, acá estoy viendo aprendiz, y para mí el aprendiz incluye... Ah, bueno, te voy a pagar... para mí está auxiliar contable, vos sos auxiliar contable, no. No, pero pará, pero aprendiz, que está lleno acá, me incluye, te voy a pagar poco, vas a aprender también de a poco y vamos a ver si seguimos laburando juntos, ¿no? Me pregunto. Después está, auxiliar contable con experiencia y PC, mayor de 35 años, zona cerro. Pará, boludo, también te zarpaba, po. Te que viene el cerro. De mayor de 35 años. Tiene una computadora, le robó la cibalita, sí, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Sí, con experiencia, mayor de 35. Y lo agarraron justo, porque mayor de 35 que sepa usar una computadora, ¿eh? Lo agarraron Justiniano, sí, la verdad que sí. Después de nada, seguimos viendo acá, ¿no? Los avisos que hay. Vos estás viendo, estamos en los avisos chicos, ¿no? Después tenemos la gran página de avisos... Sí. Importantes, por así decirlo. Hay mucho chofer, ¿no? Yo no sé manejar, por ejemplo, lamento. Desearía, como en algunas zonas de Europa, que hubiera nada más que ómnibus, taxis y ambulancias y todo el mundo andara en chiva, así me dejan de tocar bocina y yo corriendo para que no me pisen. Hay mucho ayudante, que el ayudante tampoco, ¿no? Es como, esto no es una crítica, estamos haciendo un mero ámbito descriptivo lleno de cadetes. Otro tema, ¿no? El cadete generalmente aparece acopiado a la moto. Si no sabes manejar en moto, seguro va a haber uno que sabe y vos te quedaste fuera, ¿no? Uh-huh. Hay como un espacio para el tema también de los cocineros, ¿no? Estudiante, por ejemplo. Generalmente son de electrónica, relacionados al derecho. Está muy contemplado el ámbito económico, ¿no? Es como que bueno, se ve si te pides también, digo. Pero el tema es cuánto te van a pagar. Para mí está buenísimo que pidan 140.000 técnicos y reponedores. Estoy viendo así a modo genérico la hoja y no veo sueldo. No, claro. ¿Entendés? Esa es otra. No ves realmente en qué te estás metiendo. ¿Entendés? No. Vas a tener que ir el lunes de 8 a 11 de la mañana a hacer la cola, comerte algún cara de papa, traer un escritorio. Esa es la lista de nómina. Y una nómina generalmente es un plantel. Remite a. Estudiante no sé, de segundo o tercero año de la carrera de Ciencias Económicas. Con contaduría. Experiencia mínima, un año, desempeñado en tareas de liquidación de haberes. ¿Quién voleo? Sí. Preferiblemente el estudio contable. Buen manejo de Excel y programas contables. ¿Se ve? Bueno, Microsoft Office, por favor. Sí, bueno, entonces el horno. Sí, yo tengo problemas con Excel. PowerPoint más o menos manejo. Te quiero ver a vos haciendo una presentación. Ah, no, ni cerca. No, encargado de estancia en Tacuarembó, ¿no? Este me gusta. El ese cargo no está mal, ¿eh? Deberá dedicarse a tiempo completo a la administración de la estancia. Vendedora de salón, esto podría andar para nosotros, ¿no? Se ocupará de la gestión diaria, estando a su cargo el capataz y los peones. Yo no sé, capaz me puedo manejar, ¿no? Nos orientamos a personas con formación terciaria que recién... Ah, en Tacuarembó. Ya perdí. Y sí, claro. Ingeniero industrial, técnico en administración. Mucho guardia de seguridad. Parece que... ¿Cómo se llama esta empresa que era todo de marrones? ¿Cómo era? Prosegur. Prosegur, levantan. Nos tienen laburando por 4 palos por día y... 4 palos por día, ojalá. Decime y voy para ahí. ¿4 palos por día? Ojo, te dan la motito y capaz que manejas un cuatro arma. Palo. Te dan 4 palos por mes, vejiga. Por eso, no, por día no. Dije por día, no, para imposible. Después, chofer, no. Personal, que esta frase a mí sí me da escalofríos. Personal. Podés pertenecer a cualquier facción, ¿no? Siendo personal. Sí, bueno, después vendedores, ¿no? Porque vendedores muchísimo. Es al lado. Yo supe, no ser vendedor, pero... Yo bastante tiempo. Desastre humano. Sí. Es complicado el vendedor. Pero bueno, parece pues que... sobre todo pues es un tipo tedioso el vendedor. Y te ponen aparte del saquito, tenés con la valija, la tragedia, atomizar, ¿no? Sí, atomizar gente, claro. No hay carteros. A mí me interesaría ser cartero, ¿no? Es lindo. Si habrá profesión digna como cartero, ¿no? El perrito te sale corriendo, la mujer que te mete para adentro. ¿No? ¿A qué nos recuerda? A Bukowski, ¿no? A Carlito. No quiere decir que sea referente, estrictamente estamos hablando de... No, pero dicen que hay mucho de eso, cartero. Claro. Sí, al perro es único hablar y que te metan para adentro, dicen que también. Sí. Mirá, acá hay mi asistente de producción, vos. ¿Qué quiere decir eso? Laboratorista y asistente de producción. ¿Qué será esto? ¿Vamos a llamar a esto? A esta hora es una empresa, Gastón. Ah, sí, no. Es una empresa, una empresa. Tan complicado. Pero obviamente, este no tiene teléfono, esto es una plancha. Llenador de almohadillas para juegos de living. En Aparicio Sarabia, 1812, General Flores. Pero no dejan teléfono, nada, hay que ir hasta ahí, manejate. Sí, te dan la dirección y te hay que ir hasta ahí. Exactamente. A ver qué onda, a ver una cola. Pasó un modo no vieja quejona también, ¿no? Bueno. Patrimonio casero para mantenimiento de instalaciones. Estoy viendo parques y jardines, ese está lindo, ¿no? Cada vez menos teléfono. Pa, ese está bueno. ¿No? ¿Cuál? Matrimonio casero. Pero ya te dije que todos los cosos grandotes así no va a ser uno ya nadie. No, pero digo que es un. ¿No? Un lindo. Che, me robaste un diario. Estoy medio chico acá, se me cayó. ¿Qué pasó? Sí, tampoco es tan grande el gallito. Y bueno, estamos acá esperando que nuestro señor. Esperando, no, estamos. Epa, la acá. McDonald's está. Selecciona. ¿Vos trabajarías en McDonald's? Jamás. Pac, no. No sé, no. Nunca se dice jamás, pero. No, está de menos. Está heavy. Por todo, ¿no? Vos durarías medio día en McDonald's, ponele. ¿Motivos? No te veo. Yo te veo con una gorrita vos. No creo. Mira, te mandan todo a depilarte los brazos, a afeitarte. Ojo. Nada de chupetear el sundae. No te la perdonan esa. Te un rato. Yo me pregunto, ¿los McDonald's tendrán ese rollo ahí como más de empresa chica o de bar que el mozo, no sé, y el parrillero se van a echar uno? Yo prefiero fondo. Usar parrillero. Pero te pregunto, ¿en McDonald's vos decís que hay jueguitos entre ellos que se van al fondo no y creo. Dos mancan y se echan uno en el baño? No. No creo. Nada de relaciones, ¿no? Extra. No, capaz que después de trabajo se van a tomar un McCafé al otro McDonald's. Okay. Pero viste que esas historias siempre están en los bares, ¿no? De sí. Amoríos y momentos en que hay cortes. Depende de qué bares, aquella. Bueno, sí, también, no hacia la pasiva, pero vos vayan a saber. Pero acá encontré trabajos especiales, ¿no? Y entro a ver chica, whiskería al interior, doy casa y comida, buenos ingresos, ¿no? Y acá estoy viendo todo un rubro de casi una página entera de. Nada, de whiskerías para chicas. Uh-huh. Y es heavy que esto siga siendo, ¿no? Un servicio en demanda, ¿no? No porque no sea una necesidad, ¿no? El encontrarse con un otro, pero que esté en el diario me parece un poco, ¿no? Complicado. Ah, es complicado. No sé por qué. Denso, ¿no? No sé. Este va el tema. Chicas y supervisor señoras de recursos humanos, seguro. Un prostíbulo. Basura, un supervisor de recursos humanos con una chica de esta que o sea. Está bien. Sí, yo no estoy hablando mal de la profesión. Estoy diciendo nada más que aparezca en un diario. Es como. Bueno, sí, yo qué sé. Cada uno es su culo un tranvía, como decía, ¿no? El indio Solari. Pero. Acercate. Dos chicas solo para vos. Lo que siempre quisiste a bajo precio. Luis Alberto Herrera, 3 está cerca de acá. Podemos llamar ahí, ¿no? ¿Dónde es? No, pero. Si ahora sí. No, atrevido, no, yo no pago. Yo invito. ¿Invitás? ¿Eh? No, ahí va. Para ese amigo nunca. No, claro, a la compañera de turno. Yo qué sé, si uno está con una chica o en su defecto un chico, nada, salen por ahí, ¿no? Van al cine, se van a tomar sí, algo. Está, pero ahí no uno. Estamos hablando de eso, estamos hablando pero de la casa es un gasto masaje, en función de tener un buen rato con otra persona. Está, es otro tema. ¿Pero qué querés? ¿Dónde es en Luis Alberto Herrera qué? Sí, pero no, ya me cortaste. Chica, 18 a 25, delicadas, con nivel para ejecutivo, sin experiencia, 150 dólares por día. ¿Podemos llamar ahí? 150 dólares, papi, yo no pongo un portaliga ya, boludo. 150 dólares por día, te garpan. Y son media, es acompañante, debe estar como prolija, y no, yo qué sé, no debe ser media hora. Vamos a llamar ahí, ¿eh? A ver, ¿cómo es, vos? 094, a ver, anota ahí la gente 094, lo que tiene. 7758. 7758. 8. Vamos a llamar a ver si acá estas chicas de 150 nos atienden. Che, qué tema este, vos. ¿Vos estás buscando trabajo, Gastón? No. ¿Estás desempleado? Sí. ¿Qué onda con eso, vos? ¿Vos? Yo no hablo mucho con una persona, no me gusta. ¿No te gusta? Vos, no. Disculpá entonces que te pregunté hace media horita sobre en qué andabas. Hola. Buenas tardes, buenas ¿hola? Noches. Hola. Hola, sí, llamamos por un aviso en el diario. Estaban buscando chicas. Sí. De 150 dólares. ¿El pago por día? ¿Eh? ¿Cuánto sería por día 150 dólares? ¿Pero tú para qué estás buscando? ¿Yo? Sí. Para acompañante. Está, yo sí, esa es la de. Te explico, la tarifa es de 2 horas 150 dólares. 2 horas $150. Exacto, tanto domicilio como hotel. Son chicos que no son profesionales, son chicas de nivel. Van de los 18 a 25 años de edad. Y esto lo hacen un poco para costearse los estudios, bueno, para juntar algo de guita, comprarse ropa, todas esas pelotudeces que hacen las mujeres. Ahí va. ¿La vagina es de oro? O... ¿Cómo? No, nada. Ahí está. No, está bien. ¿Y qué requisito tenés para que la gente trabaje ahí, para que tus chicas trabajen ahí? No, requisitos, digo, tener estudios, buen nivel físico, buen nivel cultural, entre comillas, y ser delgadas. Está bien. Bueno, muy bien. Vamos a ver, te llamo más tarde, dale. Gracias. Chao. Bueno. Para costear sus estudios, comprarse ropa, o ese entonces, tipo de taradeces que hacen las mujeres. ¿Qué hacen las mujeres? Divino, ¿no? El pack divino. Sí. Igual viste que un fiolo medio metrosexual. Pues no era el gordo pesado ese que está contra la mesa cabarute duro y tomando whisky. No. Este era el violín gama metrosexual. No, que no sé qué, que pará, loco. ¿Cuánto se llevará el de esos $150? $100. Ya se arruina, ¿eh? ¿Y qué pensás? ¿Está todo bien? Claro. Andaba bien. Bueno, no sé, vamos que razón, porque esto ya quiero encontrar a este señor. Señor. Y nada, loco, y también que encontrar trabajo. Pero esto tampoco son horas ni es el día para encontrar trabajo, ¿eh? Pero. Oh. Aunque yo te veo ahí con una tanguita. Y yo qué sé, todo pasado. Suma, ¿no? Todo suma. Sos delgado, buen nivel cultural. Yo miraba algo livinoso en tus ojos acá que estamos acá enfrente, hijo de puta. Claro. Che, pero pará, vamos a buscar acá. A mí me encanta el tema de auxiliar. Auxiliar contable, ¿viste? Pero son todos con direcciones, tirando para Ciudad Vieja, Centro. Acá, por ejemplo, vamos a llamar a este. Auxiliar contable con experiencia y PC mayor de 35, zona Cerro. Este fue que dijiste vos, ¿no? Claro. Vamos a llamar a ese, ¿eh? A ver qué número tiene. 094-44. Auxiliar contable con experiencia y PC mayor de 35. Y PC, capaz que tenés que llevar la PC a la empresa, boludo. Te piden, te dan un palo y te llevan la computadora. Ponele. A ver, vamos a esperar si nos atienden. Parece que ya consiguió. Ya contrataron a alguien. Vamos a otro auxiliar, ¿no? Acá hay otro, a ver. Ojo, no está mal, 7.000 pesos. 095. Ah, pero 7.000 pesos es el laudo. Sí, pero no, pero es lo que. 095-3667. Vamos a llamar acá ahora a ver qué pasa con esto. Auxiliar de servicio para instituto de enseñanza. Imprescindible experiencia en limpieza profunda. Que reciba en Montevideo. Bueno, no se me va a auxiliar con tal. Limpieza profunda. ¿Qué es eso? ¿A dónde hay que meterse? Y no. Tampoco, otro más que lo agarró de toque y dijo, 7.000 pesos voy para adentro. Me meto igual en la cañería de Sanguinetti. Che. A ver, este ayudante de peluquería y conocimiento de pedicura y depilación. 098-88-51. Y vamos viendo acá. Y después vamos con un temita ahora. Agradecemos a nuestros oyentes que algún día nos gustaría que llamaran a la radio, nos mandaran un mail a. Si no da los números, va a ser muy unirradio.edu.uy, ahí tendrán la data. Y nada, cordialmente charlaremos un rato, le agradeceremos su presencia. Hola. Hola, sí, bueno, estoy llamando por un aviso del diario. Sí, ya tomamos, ¿sabes? Ya tomaron. Y una pregunta, ¿y otro lugar no hay? ¿O gente que tengan para tener ahí para hacer una revisión, por ejemplo, y ver si ando bien o no? No, la verdad que no. ¿Y en qué consistía más o menos el trabajo? Yo puedo acá, para ver por el tema de lo que puede llegar a ser un sueldo y si sigo buscando o no en el gallito acá, porque... Era para ayudante de de peluquería, con conocimientos de, no sé, o depilación o manos y esas cosas, y el sueldo más o menos estaba entre 6.000 y algo, más o menos. Ok, ¿y dónde quedaba esto y horario? En Positos. Ok, ¿se trabaja bien? Sí. Está. Bueno, disculpa, era eso, muchas gracias, dale. No, de nada, saludos. Chao, linda. Che, no, con un tema. Linda, le mentes. Si sí, tenía sí, linda voz. Sí, sí, sí, es verdad, tenía linda voz. Y pues, bueno, le pasa que Brushing, ¿eh? Che. Brushing, qué. Vamos con un tema ahí. Forjando el futuro. Universidad de la República. Hola, sí, buenas noches, Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien. Acá. Estamos con Manuel Martínez Carril, director, presidente de la Cinemateca, ¿sí? Bueno, ni presidente nunca hubo en Cinemateca y director no lo soy. Bueno, disculpe por los términos entonces. ¿Cómo anda, Manuel? Lo estuvimos buscando, ¿de dónde vino? No, venía de una reunión de un jurado ahora, un jurado convocado por el Museo de la Memoria. Ok, ¿y su función en concreto? Esa. ¿Pero en torno a qué tipo de manifestación o expresión artística? El Museo de la Memoria llamó a concurso hace 2 meses, vencía hace 1 mes, para la presentación de proyectos de obras y exposiciones. Concurso internacional, se presentaron 23 propuestas y se están evaluando las 23 propuestas. Está muy bien. ¿Ya estuviste viendo alguna de ellas? Sí, estuvimos viendo hoy. ¿Conforme con el...? Sí, sí. ¿Sí? Sí, junto con Enrique Badaló, que es otro de los jurados, y con Elvio Ferrario. Ok. Che, Manuel, contame un poco, le estaba diciendo acá a mi amigo Gastón, te presento. Buenos días, ¿cómo andas? Que nos comentes un poco en qué andás ahora con esto de Gente de Cine, que yo el otro día supe ir a a la introducción de las actividades que se van a hacer este año en 18 de julio ahí, en Unión Latina. Río Branco. Ok, ¿de qué consta más que nada esas actividades que se van a realizar este año? Bueno, básicamente lo que nos interesa es una serie de cursos que son más bien generales, de interés general, profundizando los cursos que se dan en otros lugares, en escuelas de cine y facultades. En particular, por ejemplo, cursos de lenguaje, gramática, apreciación, historia, actuación, cursos varios. Okay. Somos varios los que estamos en eso. ¿Quiénes hay ahí? Está Luis Elbert, está Julio Pelosi, está Sergio Miranda, hay otra gente. ¿Mm? Por otro lado, hay algunas exhibiciones, que son 2 días a la semana, con ciclos de algunos grandes realizadores, como Jean Renoir, que va a comenzar dentro de 2 semanas. La semana que viene hay una muestra del Input. Input es las televisoras estatales en el mundo. ¿Sí? Y hay un concurso de cosas que realmente son muy buenas. Hay países en donde la televisión estatal tiene una capacidad de creatividad y de producción increíble. ¿Sí? Sí, por supuesto, tenemos alguna idea que eso ocurre en España, pero mucho más que en España, ocurre en Francia, o en Gran Bretaña, o en Italia, o en Alemania, en donde también en algunos países de América Latina, por ejemplo en México. Okay. En donde hay películas, obras que no se producirían si no fuera en las televisiones estatales. No son documentales, sino que a veces son testimoniales, otras veces no lo son, a veces son ficciones. Hay formas de aproximarse y de ver la realidad que está en esa capacidad de la obra que tiene para comunicar cosas que no son frecuentes. Okay. Por ejemplo, es poco frecuente que uno encuentre una película producida por un organismo estatal, el National Film Board de Canadá, ¿verdad? En donde lo que se cuestiona es la Organización Mundial de Comercio, las protecciones de derechos de autor. Donde se defiende es la actitud de quienes violan los derechos de autor, denuncia los titulares, los poseedores de derechos de autor como exacciones, gente que sigue intereses puramente económicos y comerciales. Y eso lo está diciendo una película, que es una película producida por el Estado de Canadá, el Estado canadiense, y dice eso contra la OMC. Uh-huh. Bueno, ejemplo, como hace Francia, ¿no? De hace tiempo. Como hace Francia de hace tiempo con las políticas culturales, ¿no? Bueno, sí. Hay un juego ahí igual de corporaciones como los canales, Studio Plus y esas cosas que, nada, hay coproducciones, pero el ámbito estatal en Francia se la juega mucho por la cultura, ¿no? Sí, claro. Pero además por la independencia en el caso de Canadá. Yo lo siento más que nada por las caridades, lo siento también por la independencia. Uh-huh. Es decir, no tiene nada que ver lo que el Estado canadiense piense en el ámbito internacional con lo que las películas que produce ese país diga. Y eso vale también esa libertad, o si se quiere, ese respeto por la opinión disidente, se da en muchos lugares y se da también en las televisoras estatales. Sí. Lo cual habla muy bien de esos países y habla mal de otros países en donde se piensa que las televisoras o las formas de comunicación del Estado están al servicio de lo que los gobernantes del Estado pueden pensar. Eso ocurre con mucha frecuencia en América Latina, por ejemplo. Sí. No digo tanto, hay países en donde está muy claro eso. Bueno, digamos que también Canadá es un país de los más, por decir, de progreso, ¿no? Es como la tercera ciudad tecnológica del mundo, en torno a lo que son el aspecto intelectual, sí, o no. Está bien, pero no es no es un gobierno progresista de izquierda, uh-huh, sino que son gobiernos, si se quiere, de corte neoliberal, en definitiva, que están con ciertas discrepancias o disidencias, pero la libertad de juego, sí, el respeto por la opinión disidente, es una regla marcada, una regla de oro, y eso se, sí, da y se ven en esas películas, no solamente esto, sino otras películas también de la muestra de esta de UNIDE. Okay. De Input. De Input, que va la semana que viene, empieza el martes que viene y sigue toda la semana, 3 programas por día. Okay. Che, Manuel, nosotros estamos acá con un artículo tuyo de la década del 80 que salía en la revista de Cinemateca, y en esto que vos estás hablando en torno a lo que es la defensa un poco del rol del autor, ¿no? A la hora de las políticas culturales y artísticas, ¿no? Tenemos un artículo tuyo que vamos a leer a continuación, después cuando te liberemos acá del teléfono, que habla de las dificultades y de cómo llegar a expresarse, ¿no? Y te leo un poquito a modo de cita tuya. Se dice que el mayor problema para un uruguayo que quiere hacer cine es cómo romper el inmovilismo. Años de hipercrítica han generado un terror ante las posibles fallas de una primera o una segunda obra de creación, ¿no? Y a la hora del autor, Uruguay, ¿cómo está hoy, luego de estos 20 años de pasaje, en torno a lo que es uno posicionarse en torno a su contexto y a su obra? Bueno, eso tenía vigencia y valor, digamos, en los años 80. ¿Mm? Ahora la situación es otra, digo, han pasado cosas por el camino. A ver, en los años 80 eso se daba por varios motivos. Primero, porque había habido una dictadura muy, muy reciente, estábamos con una dictadura encima. Segundo, porque el respeto de la opinión, ese no era el respeto, sino la imposición de esa opinión. Después de eso, el largarse a hacerse dio. El cine uruguayo existe desde los años 90, 93, 94 en adelante. El quebrar la aprensión a largarse a hacer se produjo. Y lo que hay es, si se quiere, una situación diferente en la medida en que cada cual dice lo que quiere, cómo quiere, y ahí entramos en donde juegan las caridades. Y las caridades, hoy por hoy, son lo que también no se sabe muy bien en qué consiste, y es totalmente otro el problema. Creo que han cambiado mucho las cosas. Vos en algún punto, en alguna vez que te escuché hablar, hablaste de que seguía faltando en Uruguay la obra revulsiva, ¿no? El creador o el grupo o el colectivo que generara esa obra que de una manera realmente planteara interrogantes o que viera o que estableciera un espejo diferente a ese al que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, no, eso vale en general para toda expresión artística, veamos. ¿Qué es la función que cumple el arte en la sociedad? El arte lo que cumple es una sociedad de revulsiva. Es decir, el creador lo que hace es hace existir lo que no existe. Reemplaza lo que está por otra cosa que es lo que él inventa. La actitud del creador, del artista, es el revulsor, es un tipo que está en contra, por su propia naturaleza, de lo que existe. Desde la caverna de Altamira, cuando el tipo se embadurna las paredes, lo que está haciendo es creando algo que no existe. La obra artística tiene esa función. Si eso no se está cumpliendo, es difícil que la obra sea realmente una obra de arte destinada a actuar sobre su público. En ese sentido, toda obra de arte lo es. Cuando uno dice que en el Uruguay lo que está faltando es la gana de tirarse, la de agredir, la de transgredir, la de ser subversor, subvertir los valores, está diciendo eso, no está diciendo que se quieran derrocar gobiernos ni nada por el estilo, sino que la nueva forma de ver, de pensar, de enriquecer la manera de ver la realidad y el mundo, es lo que la obra de arte tiene que dar. Si eso no existe, si eso no se da, estamos simplemente repitiendo lo que ya existe, es decir, no estamos modificando nada, y es eso el conformismo. Es un poco esa la idea. Manuel, dentro de ese conformismo que el arte de una manera trataría de contradecir, ¿no? ¿Cómo ves hoy al ambiente? Sin dar ejemplos ni hablar de camadas, ¿cómo ves hoy al, y voy a decirlo de cierta manera, capaz que no sé si a vos, porque siempre hubo un pequeño debate en torno a cine, audiovisual, etcétera, ¿cómo ves al realizador audiovisual hoy en Uruguay? Bueno, a ver, el realizador audiovisual, yo preferiría hablar del realizador que se expresa en términos audiovisuales, okay, o en términos cinematográficos. Yo no tengo muy claro qué es lo que está pasando, pero tengo una idea. ¿Mm? Mi idea es que no existe demasiado rigor consigo mismo, no existe un compromiso de decir una verdad y romperse, sino que existe el caminar, el hacer cosas, y muchas veces hay como una especie de, lo que decía hoy, de conformismo en que bueno está, con que se produzca algo, con que algo exista ya es suficiente, y quizás no. Por ejemplo, el último año y medio hubo varias películas uruguayas de largometraje, de las cuales unas eran buenas, otras eran malas, pero todas tuvieron, en definitiva, el mismo tratamiento y más o menos el mismo resultado. Con tal que existieran y que fueran a parar a la exhibición pública, era suficiente, fueran buenas, fueran malas. Sí. No hay una mayor distinción de las calidades. Eso se nota a la larga, cuáles son las películas que comunican, cuáles son las películas que dejan una sustancia, que dejan un sentido de comunicación en el que las va a ver. Y bueno, es ahí donde se juega el partido de la diferencia. Y pareciera como que no, que... Y esto es una cosa que alienta el Instituto del Cine, por ejemplo. Lo que importa, y me parece muy bien, es que existan las películas también, pero que existan por existir. Sí. Sería preferible que existieran además porque tienen un compromiso real, creativo y artístico, y con la realidad y responsabilidad ante la realidad. Es decir, es ese grado de compromiso el que me parece que está faltando. Es una opinión. Cambiando un poco de tema, Manuel, ¿cómo ves este momento de la Cinemateca? No sé, digo. No sé qué tengo que ver. No, usted no fue fundador de la Cinemateca, no trabajó en Cinemateca, por eso. No, para. Yo no fui fundador en el año 1952. Hace mucho tiempo yo no fui fundador. Estuve 30, 40 años en Cinemateca. Hasta hace 2 años, una cosa así. Estuve en la dirección de Cinemateca, sigo vinculado a Cinemateca, pero... Pero Manuel, en torno a lo que son los cineclubes de la época, lo que luego devino en Cinemateca y su rol social, y por qué no psicológico y cultural, en diferentes públicos de turno, ¿vos podés hacer un tipo de apreciación en torno a lo que era Cinemateca, lo que es y lo que para vos puede llegar a ser, no? Bueno, sí, yo lo que pienso es que los tiempos son diferentes, que los tiempos cambian, y que es inevitable pensar que en nuevos tiempos se requiere nueva forma de comunicación y de organización. Yo qué sé, ahí abramos las opiniones, todas las opiniones posibles, y a ver cuáles son las opiniones que surgen y las que cuajan y las que valen. Okay. No sé. Manuel, ¿cómo está el tema? Y vamos cerrando para no molestarte. Sí, el tema de formación de públicos, ¿no? A nivel de lo que puede ser un seguimiento de mapeo por parte de Cinemateca o autoridades, quieras o no, del género, como son el ICAO, algún tipo de fondo en el Ministerio de Educación y Cultura, o mismo los emprendimientos privados que tendrían que tener su cuota. ¿Qué está pasando con estos nuevos jóvenes, con estos nuevos espectadores? Bueno, lo que pasa es un poco lo que ellos originen, sino lo que a ellos llega, quiero decir. Si los que estamos en el tema tratamos de alcanzar a los públicos, a los interesados, las películas y su contexto, las obras y los contextos, las obras y los realizadores, no solamente en cine, sino en todas las formas de expresión, estaremos contribuyendo a que de alguna manera haya gente que despierte su interés, su curiosidad por eso. Si lo que hacemos es simplemente dejar adormecer esos intereses, lo que haremos es poco y nada. A ver, esto suena muy como planteo de propósitos y nada más. ¿Por qué hubo una generación de lectores y de escritores y de críticos en literatura? ¿45? La generación del 45, sí. Porque hubo una cantidad de gente que se ocupó de que una cantidad de destinatarios de gente también entendiera y viera y accediera a todas estas cosas. Quiero decir, cuando nosotros en Gente de Cine ahora estamos proponiendo una revisión de Jean Renoir, es porque se nos ocurre que Jean Renoir es uno de los maestros del cine de hace años y que su obra no es prácticamente conocida. ¿Sí? Estamos descubriendo, así como para un lector, un uruguayo del 45 estaba descubriendo la literatura de Hemingway, pero estaba también utilizando a Hemingway como base y como ejemplo de lo que podía estar escribiendo. ¿Sí? Y ese escritor podía ser Onetti, y Onetti a su vez generaba nuevos escritores, nuevo ambiente de creatividad. Es ese romper las cosas, en función de las calidades, lo que falta en esa formación de públicos. ¿Vos tú estás diciendo en algún punto también están faltando profesores? Sí, digamos profesores, nadie es profesor. El profesor en definitiva es uno más. Sí, pero a la hora de formación de públicos es realmente ¿no? El aspecto latente. Sí, pero no es más que sus alumnos. ¿Sí? No es por aquello que, y es cierto, que el que más aprende es el profesor y no son los alumnos, sino también porque la investigación, el descubrimiento en una obra de las caridades, el descubrimiento que es lo que hace que una obra transmita algo de una manera mucho más potente, mucho más envolvente a un espectador, a un lector, es lo que el profesor, digamos, por lo que tú planteabas, sí, va a descubrir junto con sus alumnos. Es decir, es un descubrimiento conjunto, es la aventura de la exploración de la obra de arte la que hace que esa experiencia de vivir la obra de arte se comparta. Y el compartir esa experiencia es la función de un docente, no es el guiar, no es esta es la verdad, esto no es guiar, esto es lo falso, esto es lo verdadero, no. Okay. Manuel, la penúltima y te vamos dejando. ¿Qué opinás en torno a esto que estuvimos leyendo ahora un poco de este señor Sunfelde y su libro Proceso Intelectual del Uruguay, escrito en 1930? Y él habla en torno a lo que son las carreras, y más en concreto al intelectual o al universitario, que las carreras ya en el 30, y quiero y con Gastón coincidimos que se repite hoy, están pensadas más para sacar a un profesional o tirar a alguien a la cancha, más que para realmente generar esa cabeza, ¿no? ¿Cómo ves hoy vos el ámbito, no parecido terciario, pero sí educativo? Es nada, que sí, un poco parecido. No ha habido tanto cambio. 80 años atrás. No ha habido tanto cambio. Y ojo, Sunfelde es una generación previa al 45. Es decir, que la generación del 45 vino a cumplir eso que Sunfelde declaraba, observaba que no ocurría. Y nada, estamos todavía con una cuenta pendiente. Ok, Manuel, la última. Hablamos con Gastón que se conmemoraron 100 años del nacimiento de Akira Kurosawa. Y recordamos un artículo tuyo de 1977, que salió también en la Cinemateca Video, que creo que fue uno de los primeros artículos que tú escribiste para esa revista. En Cinemateca Revista. Exacto, en concreto sobre la película Dar su Sala. Sí. Que para una gente puede estar ya a considerarse como una de las 10 grandes películas de la historia del cine. Uh-huh. Tú, si tuvieras que recordar un poquito a este señor llamado Akira Kurosawa, y esta película, ¿qué nos podrías contar un poco? Uy, son muchas cosas, pero a ver. Pero así, a modo de brevario. No, yo lo que creo es que tuvo la vitalidad del cine de Kurosawa. Fue un poco una actitud muy personal, en donde el cine no fue solamente una forma de expresión, sino que también fue una forma de expresar ideas. A ver, el cine de Kurosawa tuvo dos vertientes fundamentales. Una, las películas actuales, los Hidaigeki, y las películas históricas, los Hendaigeki. En las películas históricas lo que había era las luchas medievales, el Japón del pasado, era la constitución del Estado, pero dentro de esas luchas medievales había también clases y clanes, como los siete samuráis, y los siete samuráis quienes triunfan son los pobres campesinos, la clase oprimida. ¿Sí? En las películas actuales, el tiempo presente, ocurría un compromiso con ese presente, y el compromiso como en Vivir. Vivir es una película donde es como Humberto de Zika para en Japón. Lo que hay es una pasión por las causas humanas y una identificación del humano. Y las últimas películas de Kurosawa, que son quizás también las más poéticas, de una sabiduría de alguien muy muy veterano que mantenía esa visión de la vida. No incluís el 80 y hablas del 90. Sí, sí. Okay. Sí, sí, es decir, todo. Entonces, las últimas películas también tienen esa densidad dentro de una cosa muy simple, la capacidad de simplificar y de ver la vida, que puede ser compleja, pero puede ser también muy simple, y a partir de eso ir a la sustancia. ¿La sustancia qué es? Es el amor, la solidaridad, de estar con la gente, común. Esa capacidad no la tienen muchos artistas. Y la verdad es que el cine de Kurosawa fue un poco eso. Okay. Además, digo una cosa, cuando uno ve esas últimas películas, hay una reflexión, como mirando la vida, que la vida ya fue, que es el amor por la vida desde el haber pasado, de la vida que pasó, y es el amor por la vida que es. Es decir, esa capacidad de poética es también una capacidad de sabiduría. Esa también, la sabiduría del artista. Ok, Manuel. Yo te agradezco este espacio que nos brindaste por teléfono. No, por favor. Ok. Nada, te deseo éxitos con este nuevo emprendimiento de gente de cine. Que le metas huevo y corazón a todo esto. Y gracias por tenerte acá. Muchas gracias, Manuel. No, por favor, encantado. Ok, gracias por su sabiduría, señor. Y nada, nos veremos en la vuelta. Chao. Un placer, hasta luego. Suerte. Gracias. Bueno, cerramos acá el bloque con Manuel Martínez Carril. La verdad, un placer. Como haber sido para vos, tanto, Vicente. Medio amarga Vesubio. ¿Cómo? Medio amargo Vesubio. Bueno, como quieras recibirlo. Yo, la verdad, un placer. Che, nos vamos con una pequeña... Vamos a meter un pequeño... Para la gente entendida en idiomas del Asia. Un pequeño fragmento, una entrevista a este señor que supo ser en la película de Kurosawa en el 78... 77, Dersu Sala, que es un ruso, un chinito, que sabía decir, capitán, capitán, y el señor decía, Dersu, Dersu. Bueno, vamos a escucharlo a 2 años de su muerte, una pequeña entrevista, no van a entender nada, pero bueno, a mí me gusta. Kurosawa-san, Kurosawa-san, скажите, месседж, пожалуйста. Здесь слова тоже говорит, да? Да. Ну, так, и экран, и слово. Да. Сразу, да? Как письмо. Наверное, это как письмо? Да, как письмо. Ну. Сейчас можно говорить? Да. Красава-сан, я вас приветствую, которые вокруг работали с нами вместе, все. Из Токио, кинематографистов японских, я очень благодарен вместе с вами, вашими учениками, работали вместе все. И я очень благодарен, очень приветствую, желаю больших творческих успехов и крепкого здоровья, конечно, Курасава-сан. То и спасибо вам тоже. И скоро у вас будет день рождения 8-го, 18 марта. Он день рождения его. Приветствую. 18 марта я знаю его. День рождения. Да? Ага. Сколько лет, скажите, пожалуйста? 79 будет его. Ему 79. Будет. Я приветствую. День рождения. Я очень благодарен вам и очень большое спасибо вам. Большой привет от нашей, от советских кинематографистов. Спасибо. Вместе работали все с вами. Я очень благодарен вам и очень. Я просто радости такой, понимаете, хорошей. Хорошо. И будем, еще будем работать. Еще надо работать. Да. Спасибо. Вам спасибо и всем. Вам спасибо большое. Он хорошо, мы вместе 2 года работали. Красавый. Хорошо работали. Он большой человек. Уже сколько лет назад мы сработали? Это в 74-75 году мы работали. Ага. Уже 15 еще? Да, уже 15 лет. 15 лет прошли. Я хочу еще посмотреть, встречаться хочу. Еще раз. Не знаю. Еще раз. Япония. Да, еще раз бы. Я еще раз бы был в Японии. Посмотрел бы, встречался, понимаете, еще там друзьями. Не знаю, как все там наши друзья. Но я переписываюсь тоже. Новый год. И всегда, день рождения, всегда мы переписываем с ним. Отправляю я письмо, я тут телеграм отправляю ему. Я тоже пою, и она поет, все вместе ездим, все время ездим. еще я после просто остался беру взять просто сами другой человек я после ногами сам ногами сам привет передавайте накая сам не знаю накая да накая сам. Escucha Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Bueno, Gastón. ¿Y pa? Nada, estamos cerrando nuestro cuarto programa. Sí. Tranquilamente. Me quedo con una cosa que me dijiste acá en el corredor, que tendría que haber dicho quién es Martínez Carril, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo sí, creo sí. que hoy estás equivocado. Hoy hablamos un poco de formación de público, hablamos del autodidacta, hablamos... Yo creo que el que no sabe quién es Manuel Martínez Carril, la verdad, tiene un debe con muchas cosas. Y a mucha gente no sabe. ¿Cuántas personas del Uruguay pueden saber quién es Martínez Carril? 5.000 a reventar. Primero, cualquiera que va a Cinemateca, un socio de Cinemateca... ¿Cuánta gente en el país va a Cinemateca? Que va a Cinemateca? ¿Cuántos socios tiene? No estoy al tanto, pero es verdad, también la sala... Jamás, o sea, el estadio, a la final del Clásico va más gente. Pero esa gente a mí no me sirve. Ah, bueno, a mí la me leche, sirve. La leche del Mancha, bueno, está, hay gente que quiera, bien, yo prefiero ir a Cinemateca. No tengo problema con Peñarol, con mis amigos que son de Peñarol, pero si me pones uno o el otro... Ah, pero para pegarle tiro a los cerritos sí te sirve. Tampoco. Ah, no, claro, pues la otra vez que... No, no. Estás loco, ¿qué estás diciendo vos? Che, y nada, agradecemos a Manuel Martínez Carril, un personaje en esto de lo que es la cultura cinematográfica uruguaya y mundial. Voy a terminar de leer el último párrafo de este artículo que él supo llamar durante la década del 80, las dificultades y cómo llegar a expresarse. Y nada, y nos vamos a ir con un tema, vamos a cerrar un poquito el programa. ¿Cómo estuviste hoy? Bien, lindo. El programa que viene probablemente, seguramente tengamos a Pablo Pinocho Routín. De invitado. Va carnavalero en realidad. Uh-huh. Y bueno, nada. Eso como un adelanto. Sí, un adelantillo. Ok. Bueno, cierro acá con Martínez Carril. Está bien. Por otra parte, así como nadie nació sabiendo escribir novelas, nadie nace sabiendo escribir un libreto, encuadrar una toma, dirigir una película, compaginar esas imágenes, construir una banda sonora y actuar ante una cámara. A nadie se le ocurre que habiendo leído 37 novelas en su vida, es capaz ya de escribir su propia novela, quizá porque esto lo aprendió en secundaria. Sin embargo, se cree con cierta frecuencia que después de ver cierta cantidad de películas, se sabe ya qué es el cine, cómo hacer un film y cómo conseguir con ese acto una obra que importa. Claro, el resultado no es importante. Los films no son obras estimables, la crítica no los elogia y los ocasionales espectadores no suelen apreciarlos demasiado. La moraleja es que solo con rigor... exigencia, trabajo previo de aprendizaje, se puede llegar a dominar un medio expresivo para poder utilizarlo en la comunicación con el espectador. Es solo en ese momento que la cuestión queda limitada al talento o la inspiración. Pero como si nadie ha transitado todavía las etapas previas de aprendizaje, esfuerzo y rigor organizativo, la falta de talento cinematográfico nacional es una incógnita y no una certeza. Más bien debiera sospecharse que los uruguayos no somos unos negados para el cine, aunque se sabe también que somos muy adictos a la improvisación. Y el cine no se improvisa, aunque haya método de trabajo donde se abre margen a la espontaneidad, que es otra cosa. Y que se logra después que el espontáneo, director, fotógrafo, actor o lo que sea, se las sabe todas. Antes hay que saberlas, claro. Y ese sí es el problema. Bueno, cerramos nuestro cuarto programa de salón. Gastón, un placer. Lo más iremos... improvisado de todo, ¿no? Nos arruinó Martín Carril al aire y ahí. O sea, horrible. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Sí, sí. Zunfeld de una manera nos da un poquito la... ¿no? Muchacho, está bien, pero no se me coman los mocos, ¿no? Dice eso. Yo con Gastón dijimos afuera... Qué buena conclusión, me encantó. Que queremos creer que este cuarto programa nos sirve como para marcar, ¿no? Un... No sé, yo espero que acá adelante nos tomamos... No, fue nuestro primer mes a prueba. Esperamos tener más de 500 oyentes. Sí, sí, sí. Sobre todo por todo como llaman. Y nos vamos con un tema de una película sobre vampiros. No sé si allá está a ver, se llama Que no se entere mamá en español. De Creo Lost que Boys. Sí, ¿de qué década es? 80. Sí. ¿La viste? Sí, es muy buena. El carrusel. Es muy buena. ¿La tenés? Es muy buena. Bueno, mejor que la película está esta canción, que es con la que arranca ese plano a través del helicóptero, todo a través del mar y levanta con todo el parque de diversiones, y ahí arranca toda la locura esa. Y nada, Nos vemos el jueves que viene. Chao. Buenas noches. So